hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Hoy vamos a hablar del Buffyverso, el universo transmedia creado por Joss Whedon, centrado principalmente en la serie de televisión de Buffy Cazavampiros. ¡Arrancamos! Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Bien. Para grabar el programa de hoy, pues me he traído a unos cazadores de vampiros altamente experimentados. Tengo por aquí a Lord Darth Hater. Bienvenido. Hola, muy buenas. Aquí preparado con las estacas y esas cosas. Está por aquí también el caballero de las tabernas, Borja. Hola, ¿qué tal? Me han llamado para ser el elegido otra vez en el podcast. Y, por último, pero no menos importante, el señor J-Lo. Aquí estamos, en la boca del infierno, listos para destriparos, Buffy. Si se puede destripar a estas alturas. Además que sí, que este podcast es la boca del infierno, ¿eh? Oye, qué cosa. Qué poca gracia tenemos en las presentaciones, madre mía. Es que no las preparamos. La culpa es tuya. Es que es improvisado. Venga, vamos ahora a escuchar unas recomendaciones de nuestros patrocinadores. Luego haremos una pequeña pausa y empezamos enseguida con nuestro dossier de hoy dedicado a Buffy. Hola, vamos a ver si podemos darte algunas recomendaciones para llenar tus estanterías con cómics y otras fricadas. Ahora que el universo Star Wars está más presente que nunca, nada mejor que echar un ojo al catálogo de Planeta Comic, en el que podéis encontrar multitud de títulos relacionados con la saga galáctica más famosa de todos los tiempos. Scotty Young, el genio detrás de las versiones bebé de los héroes de Marvel y la serie de Mapache Cohete, vuelve del revés todos los tópicos sobre los cuentos de hadas en I Hate Fairyland, serie publicada en dos tomos en Panini Comics. Si te va más el manga, debes echarle un ojo a Food Wars Shokugeki no Soma, una historia sobre un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño restaurante de bar. Y desde Norma Editorial nos llega Monstres, una historia épica situada en un mundo alternativo de belleza art deco y terror steampunk, protagonizada por Maika Mediolobo, una adolescente que sobrevivió a la cataclísmica guerra entre los humanos y sus enemigos acérrimos, los arcánicos. En 1934, los cómics estaban todavía explorando la aventura. Dos series del mismo autor, Alex Raymond, aparecidas en los periódicos dominicales el mismo día, vinieron a consolidar la apuesta y se convirtieron en clásicos cuya influencia marcaría los cómics de todo el mundo durante generaciones venideras. Os estoy hablando de Jungle Jim y Flash Gordon, que ahora Dolmen Editorial recoge en unos enormes tomos. Y para acabar, Debris Iberia nos trae Fan Hunter Urban Warfare, un juego de miniaturas que se inspira en el universo creado por el gran Cels Piñol y que contiene diferentes escenarios narrativos para que disfrutes del juego tanto como desees. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchan de todo tipo. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo La Casa de él.net. Casi nada. Life's a show and we all play our parts. And when the music starts, we open up our hearts. It's all right if something's come out wrong. We'll sing a happy song and you can sing along. Where there's life, there's hope. Every day's a gift, wishes can come true. We're so wild, you work so hard all day to be like other girls, to fit in this glittering world. Don't give me songs, don't give me songs. Give me something to sing. Dossier Buffy Cazavampiros. So that's my refrain. I live in hell, 'cause I've been expelled from heaven. I think I was in heaven. So give me something to sing. Bien, hoy vamos a hablar de Buffy, esa chica que ya desde los 15 años tuvo sobre sus hombros el peso de ser la última de una larga tradición de mujeres cazadoras de vampiros. Bueno, antes de empezar a meternos con la serie, quiero que me contéis un poco, pues por decirlo de alguna forma, cómo llegó Buffy a vuestras vidas. Fer, Que a ti llegaría pues... antes que a los demás, ¿no? Sí, claro. Yo era el primero. Pues yo, como con otras series así que me han gustado mucho, empecé tarde. Yo, no sé, entré sobre la segunda temporada aproximadamente y me pasó como con el Doctor Who, que de estas cosas que lo ves así de reojo, ves aquellos efectos especiales de cartón piedra y dices, mira, esto no es para mí. Y bueno, pues la gente iba hablando, los compañeros, gente que de la que te fiabas en los gustos con la que coincidías, y un día pues le di la oportunidad, bueno, un día no, varios, y a partir de pues eso, de la segunda, tercera temporada otra vez, pues la verdad es que me gustó mucho, quitando los capítulos de relleno, por ejemplo, y vi una serie muy muy buena de la que soy muy fan porque tiene unos personajes geniales que van creciendo temporada a temporada. Bueno, no empecemos a meterle palos ya, Buffy, ¿eh? Mal empezamos. Borja. Pues yo la vi bastante más tarde. Me enteré por... Bueno, un amigo era mega fan, yo creo que tiene todos los muñecos, se compró la serie varias veces, incluso la última edición esta, que es como una caja así, una edición muy chula, que vienen todos los DVDs y tal. Y el tío siempre me decía, mírala. Empecé a verla con él, me gustó mucho, luego ya no paré y le he visto varias veces. Incluso cuando la hacían luego por las mañanas en 4, hace ahora ya unos cuantos años. Pero bueno, es una serie de esas que siempre que hacen un capítulo, menos el de las hienas, pues siempre me engancho a verla. Otro que le pone peros, de verdad. J-Lo. Pues yo la empecé a ver cuando la echaban en Canal Plus, de esto de que ponías la tele ahí y salían capítulos random. Entonces empecé a verla, rollo capítulos sueltos, como la repetían todas las veces, pues yo creo que la primera vez la vi del tirón, pero desordenada, y luego ya más tarde la recuperé y ya la conseguí ver del tirón. Creo que en números romanos la he visto palito. Pues yo, bueno, yo la empecé a ver, no sé qué año sería, pero la daban por la tarde, a eso las 8 por ahí, en como dice Hielo, en Canal Plus, que a lo mejor los jóvenes no saben lo que es, pero era como antes se llamaba 4, ¿no? Que daban pelis porno, solo que con rayas. Y ya de aquella, no la vi entera porque no la dieron entera la primera vez. Creo que vi como las 5 primeras temporadas, puede que 6, y la última ya me costó ya ha entrado el siglo XXI, bien entrado, vamos, porque la serie que creo que acabó en 2003, una cosa así, 2004. Uh-huh. Así que la última temporada yo me la vería en 2008, a lo mejor, 2007, 2008, sí, puede ser. Y luego desde entonces entera, yo creo que como Yale la he visto palito. Tantas como Ángel, que también me engancho. Bueno. Y todavía no hemos hablado de la protagonista, ya verás cuando le demos palos a ella. Vamos, antes de empezar, vamos a echar un ojo a nuestro grupo de Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, donde vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, a ver algún comentario por aquí sobre Buffy. He de decir que todos estos oyentes son excelentes, no como vosotros. Son muy buenos oyentes y muy bien. Todo muy bien. Vamos a ver. Adrián Hernández Sirvent. Fantástica. Muy dinámica, con un gran desarrollo de personajes. Me quedo con la redacción de Buffy y Spike como columna vertebral de la serie. Y los villanos, por supuesto. El alcalde de Sunnydale era impagable. Excelente, Adrián. Muy bien. Jordi Beltrán Vila. Simple y llanamente, mi juventud. Marcos García Mateo. Una serie de grandes personajes, una Buffy colosal en un papel que, por desgracia, la señorita Yellar no ha vuelto a repetir. La trama de Ángel me pareció la mejor de la serie, aunque la temporada de la llave y su final en concreto también fueron dignas de mención. Muy bien, todos comentarios objetivos y perfectos. Sí. Darker Rodríguez, con muy pocos recursos se logró una muy buena serie de televisión, muy ingeniosa y sorprendente. Uri Saez dice, mi serie favorita de siempre. Muy bien. Tiene 1000 lecturas y hasta dediqué mi trabajo final de grado. Pionera como ninguna. Madre mía, Uri, has ganado el cielo aquí de los oyentes con este comentario. Eres el oyente número 1 a partir de ahora. Oye, ¿nos puedes enviar tu trabajo de final de grado para que le echemos un vistazo si quieres? Eso te voy a decir, que es interesante. Babel Gracia Gómez dice: Jairo va a disfrutar de lo lindo con este programa. No sé por qué lo dice. La serie mejor que la película. Hombre, hombre, no me digas. No, sé. Creo que el cambio de canal la volvió más adulta. Yo esto no sé si estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno. Para mí lo mejor, el papel de la mujer en este caso siendo la líder y el centro del grupo en cuanto a carisma y poder. Lo peor, cuando metieron a la hermana. Uy, Babel, habías empezado bien, ¿eh? Pero... Este comentario no lo habías leído entero, ¿eh? Si no, no lo hubiera sacado. No. Lo peor, cuando metieron a la hermana, no le puedo a ese personaje y saga. Junto con Firefly, de lo mejor de Widow en televisión. Postdata, el spin-off de Ángel estuvo bastante bien, bastante, con temática adulta. Bueno, ahí necesita mejorar, NM. Venga, vamos a meternos ya con la serie. Gracias a todos los que habéis comentado tan elocuentemente. Vamos a meter, bueno, hablar de Buffy es hablar de Joss Whedon, ¿no? Quizás habría que mencionar un poco a este dios. Fer, ¿qué nos cuentas de Joss Whedon? Bueno, pues Joss Whedon, como todos sabemos, es un guionista y director de serie de televisión y de película. Nació en el 64 en Nueva York y, bueno, sus primeros trabajos fueron de guionista en películas bastante importantes y series como Roseanne, películas como Alien Resurrección, Atlantis, la de Disney Dibujos Animados, pero vamos, en muchas, incluso la X-Men, pero en algunas de ellas ni siquiera está acreditado. Su éxito, como todos sabemos, fue cuando, a partir de 1997, cuando se estrenó la serie, que no la película, la serie de Buffy, y luego a partir de ahí pues tuvo otros éxitos, como muy bien ha dicho nuestro oyente, como Firefly, y por el que casi todos le conocerán será por ser el director de la película de Los Vengadores. Fue guionista también, si no me equivoco, de la cuarta película de Alien Resurrection, sí, o por lo menos colaboró en el guión más que ser guionista, creo. Y bueno, no has mencionado que también tiene una carrera como guionista de cómics. Sí, cierto. Extraordinaria. Bueno, como íbamos a hablar de los cómics luego, sí. Sí, las Origins X-Men se lo dieron a él y la verdad es que estuvo, creo que fueron 2 años. Bueno, en tiempo en realidad creo que fue bastante más porque la serie no iba mes a mes. En total fueron 25 números, si no recuerdo eso mal, pero no fueron 2 años, fue sí, bastante más porque estaba John Cassaday de dibujante y sabéis que es dibujante lentuga, lento como una tortuga, y entonces hubo retrasos. Esperamos una etapa excepcional de los X-Men, no sé si Borja estará de acuerdo conmigo, pero yo hasta diría que es la mejor que ha habido. No sé si es la mejor, pero sí que es muy entretenida. Es y además por la época en la que lo hizo. Luego guionizó también, si no recuerdo mal, después de Brian Cabawan, Runaways, algún arco por ahí. Y bueno, luego tiene alguna cosilla más por ahí. Aparte de lo que está metido en el Buffyverso y de Firefly, no sé si ha guionizado alguno, la verdad, porque no he leído ninguno. Pero bueno, que tiene trabajos pocos, pero muy, muy destacables. Sí, ¿Qué más? Pues no quería enrollarme mucho con Whedon, tengo páginas y páginas. Ya sabemos también que fue uno de los primeros a los que se le habló de hacer la película de Wonder Woman, pero vamos a pasar directamente a la serie de Buffy, ¿no? Sí, bueno, tenía también esta serie de Dollhouse, que la protagonizaba la actriz Elisa que hace Dusku. De Faith. Exacto. Sí. Que la cancelaron en la segunda temporada, que sí, después bueno, de haberle quitado ya todo el presupuesto prácticamente, bueno. Es que Whedon tuvo al los primeros momentos tuvo bastantes problemas con las series porque se las cancelaban todas. Tal vez venga por el hecho de que dicen que es que bastante reivindicativo de lo que él quiere hacer, y la verdad es que bueno, pues era bastante adelantado a lo que había a su época en cuanto a series y tal, y las productoras pues no veían. Le pasó con esta que dicen, le pasó con Firefly, le pasó con mucha más. Y Dollhouse, la verdad es que es una serie bastante interesante, que, hombre, a mí, yo recuerdo que hace bastante que no la veo. Recuerdo que hubo unos capítulos que eran así un poco valle, que no te contaban nada, y que cuando le dijeron que le iban a anular pues el último capítulo de la primera temporada, era un vamos a ver qué ha pasado unos cuantos años más atrás, y la verdad es que fue una explosión. Fue tan buena que le dieron una segunda temporada. Sí, pero bueno, luego fue una segunda temporada con la mitad de presupuesto, sí. Ya estaban echando el cierre y bueno, no es demasiado destacable. Bueno, y luego también mencionar que aparte de Vengadores hizo el Era de Ultron, Vengadores 2, luego de ahí salió escopetado de Marvel por bueno algún jaleo que tuvo, le cogieron para encargarse del proyecto de Batgirl en Warner, que no se quedó en nada, y ahora no sé muy bien qué está haciendo. Había rumores de que iba a volver a Marvel, o tal vez a Disney más bien, tal vez para algo de Star Wars, o para algo de Marvel, no sé. Bueno, no sabemos mucho de él ahora tampoco mismo, lo sé seguro. Solo una cosita sobre Whedon. Tenemos un estupendo podcast sobre Farfly y Serenity, que es el 22, o sea, hace ya más de 80 números del podcast, así que buscarlo, que está muy bien. Muy bien, muy bien, ahí la hemeroteca. Vale, ¿empezamos con la serie entonces? Sí, señor. Venga, dale. Bueno, pues, a ver, Buffy es una serie de televisión protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Creo que esto sí lo sabe Jairo, creo que le gusta un poco. Además de Alison Hannigan, Nicola Brendon, Anthony Stewart Head y otros muchos coprotagonistas, porque una de las cosas buenas de Whedon es su protagonismo coral. Se estrenó el 10 de marzo del 97. Bueno, empezado por la serie. Deberíamos hablar que por la película antes, ¿no? ¿Qué película? Con mencionarla. en 1992, año de fastos en España... al pobre Whedon le dijeron: venga, te vamos a hacer la película de la idea tuya de una chica que es animadora y caza vampiros. Y dijeron: bien, lo que pasa es que luego, por lo visto, el guión se lo pasaron por donde quisieron y la película no tiene nada que ver con lo que, al menos eso dice Whedon, con lo que él había pensado. La película es francamente horrorosa. O sea, si la queréis ver, pues bueno, pues como curiosidad arqueológica, pues la podéis ver. Está protagonizada por una tal Christy Swanson, que no he mirado siquiera a ver si ha hecho algo más, y por Donald Sutherland. El malo de la película es Roger Hauer, que bueno, que Roger Hauer ya sabéis que hizo dos películas buenas y luego hizo cosas horribles como esta. Y el novio de Buffy es Luke Perry. A principios de los 90 era, pues eso, un tío muy famoso por Beverly Hills y tal. La película, como digo, pues fue malísima y de hecho fue tan mala que hasta 5 años después ninguna productora pensó en hacer la serie. Pues eso, se estrenó el 10 de marzo del 97 y fue transmitida hasta 2003, unos 144 episodios aproximadamente. Es que he visto un par de cifras diferentes por ahí. Y bueno, tuvo bastante éxito de audiencia, pero en aquella época, pues como hemos dicho antes, Whedon no tenía mucha suerte. Varias temporadas siempre se anunció que eran la última, porque se le iban a anular. Y la primera productora, que era la WB, dejó de funcionar el 17 de septiembre de 2006, así que se transmitió un episodio último. Un episodio homenaje, incluyendo también el episodio piloto y el episodio piloto de la secuela Ángel, de la que luego hablaremos. Me imagino, es que tengo un problema al hablar de esta serie, y es que, ¿cómo hablamos? Te emocionas, gente que te emociona, si no puedes hablar. Eso también, no tanto como tú hablando de Sara, pero ¿cómo? Es que no sé si hablar a gente que no la ha visto o a gente que ya la ha visto. No, pero porque ¿quién no ha visto Buffy, por favor? Hay mucha gente que le pasa lo que yo contaba antes, que me pasó a mí, que cree que es una serie, pues eso, de quinceañeros con monstruitos, con muy poco presupuesto. La primera temporada fue horrible porque tenía muy poquito presupuesto. Y sin embargo, si le das una oportunidad, verás que poco a poco va creciendo la serie. Las tramas son bastante adultas. Y bueno, que espero que con lo que hablemos en este podcast, estoy pensando que va a ser mejor, vamos a hablar de la serie y al final veréis como a los que no hayáis visto esta serie, os va, por lo menos os va a picar la curiosidad. Bueno, los que no la hayáis visto, pues paráis el podcast, la vais a ver, las 7 temporadas de Buffy, las 5 de Ángel, leéis los cómics y luego ya escucháis el resto para que no os spoilemos nada. Sí, porque esto va full spoiler. Yo os diría que, a los que no la hayáis visto, y os dé pereza por los efectos especiales, entre comillas. Si habéis visto Doctor Who, le pasa exactamente lo mismo. La nueva serie, el primer capítulo es, bueno, infumable. Los efectos especiales son tan horribles. El capítulo del maniquí y el primer capítulo de Buffy, yo creo que son la misma mierda. Y la primera temporada en general es flojita, menos quizá el final o algún capítulo en concreto. Pero si os ha gustado Doctor Who a pesar de la primera temporada, os gustará Buffy a pesar de la primera temporada. Bueno. No, yo estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con Borja. A mí el capítulo no me parece tan malo, excepto en la calidad física, en los efectos y tal. Hablaba de eso. Sí, porque sí, el del Doctor Who, con lo que me encanta el Doctor Who, el episodio piloto de esta serie de 2005, la verdad es que yo creo que es el peor episodio piloto de la historia de la televisión. O sea, y a partir de ahí, pues bueno, pues solo puede subir. Bueno, pues Buffy. Porque si no, bueno, quería advertir una cosa a nuestros oyentes. Si de repente alguno de nosotros tres, Borja, Yale o yo, no se nos oye, es porque hemos dicho algo malo de Buffy o de Sara y Jairo nos ha muteado directamente, nos ha echado. Lo digo por eso. Ya pues sabéis que en este podcast hablamos de las cosas que nos gustan y le damos muchos palos. Pensaba que ibas a decir que si no oíais alguno es porque se había convertido en un vampiro o algo así. Sí. ¡Puf! Bien. Como decíamos, en 1997, 5 años después de la pésima película, se le dio a Whedon la oportunidad de hacer la serie en Fox, pero le dieron luz verde solo a 12 episodios de muy bajo presupuesto. Así que el pobre hombre hizo lo que pudo. ¿De qué va Buffy? Bueno, Buffy, como en la película, es una chica de instituto, una chica muy... Bueno, en la película es una chica muy popular, es una animadora, como he dicho, que vive en Sunnydale, donde está localizada la Boca del Infierno, justo debajo de la biblioteca del instituto. Es una puerta de acceso, ¿no?, al infierno. Entonces esta chica descubre que es la elegida, porque le viene el vigilante, un guardián, que es su entrenador físico y espiritual, para luchar contra el mal. Contra los vampiros, pero contra todo tipo de mal. Así que esta primera temporada lo que tenemos es simplemente una puesta en escena de los personajes principales y vemos que tiene 5 personajes principales, ¿no? Si no estáis en desacuerdo. Bueno, 6 a lo mejor con nuestra amiga. Tenemos a Sarah Michelle Gellar, que es Buffy, ¿verdad? Sí. ¿Algo que decir de ella, Jairo? No. ¿No? Habla por sí misma. Tenemos a Willow Rosenberg, que es una típica estudiante, la típica empollona, que tiene incluso problemas para relacionarse. Luego tenemos una friki. Luego sí, veremos a esta la gente la conocerá por su papel en How I Met Your Mother o en American Pie, yo creo que es lo más conocido. Esta yo creo que es una de las más famosas de todo el reparto. Veremos que este personaje es muy entrañable, es uno de los personajes más queridos, pero que tiene una de las mejores y mayores evoluciones. Luego está uno de los mejores amigos de Willow, que es Xander, Alexander Lavelle Harris. Este hay que decir que no salió muy bien de la serie. No, últimamente tiene está un poco perdido por ahí el pobre. Estaba en la cárcel, perdido no está. Sí, sí, sí. Está bien situado en la cárcel. Quería decir perdido en su vida el hombre. Bueno, pues como he leído en algún sitio, es la quinta esencia del humor de Whedon, ¿no? Es un personaje cómico, verborreico, es muy socarrón, pero que no deja de tener su capa de dramas y de traumas. Hay un enfrentamiento con Willow, como veremos dentro de unas cuantas temporadas, y que vosotros sabéis de qué hablo, que es prácticamente en el que vemos toda su alma, toda la profundidad de este personaje, y es el que vence al enemigo de la serie. Luego está el guardián, el vigilante, el que enseña a Buffy, que es Rupert Giles, que es un británico muy estirado, que también va cambiando mucho, va evolucionando mucho su personaje, y que digamos que el papel de los vigilantes era simplemente pues enseñar a la elegida. Bueno, no lo he dicho, la elegida es una chica joven que aparece cuando solo hay una en cada generación. Y entonces cuando una de estas muere, porque como dice Buffy en uno de los capítulos, su papel tiene fecha caducidad, sabe que más pronto o más tarde pues algún vampiro la va a matar, pues cuando una muere, pues otra digamos que se reactiva. hay varias en todo el mundo, varias con, digamos, con el gen de la elegida, y entonces solo puede haber una. Entonces el vigilante lo que hace es encontrarla, enseñarla tanto pelea como todo lo que tiene que saber sobre los vampiros y el mal, y bueno, ayudarla para que la mate lo más tarde posible. Aquí vemos que Giles, como Buffy es, por lo que nos van contando en la serie, Buffy es todo lo contrario a las anteriores cazadoras. Es una cazadora en primer lugar que tiene amigos, cosa que hasta ahora no había habido, porque todas las anteriores, pues lo único que tienen es su misión de cazar vampiros y su vigilante, nada más. Es la única vida que tienen, es su misión. Aquí vemos que el que Buffy sea una chica alegre, con amigos y con familia, le va a hacer también mella a Rupert, a Giles. Y además hay una cosa bastante curiosa que iremos viendo poco a poco, que es el pasado oculto de Giles, al que le llamaban Destripador. Luego tenemos a William el Sanguinario, Spike, que es un vampiro que aparece... Bueno, pero Spike no sale hasta la segunda temporada. No, yo estoy hablando de los personajes principales. Ahora ya no vamos a acabar entonces. Bueno, si queréis tiene razón Jairo. Hablamos de la primera temporada y según vayan saliendo, ¿vale? Sí, yo creo que podemos ir pasando así de temporada a temporada, ¿no? Y vamos hablando de lo que vaya surgiendo. Tienes razón. Bueno, pues en la primera temporada lo que llama la atención de esta serie ya se ve desde el primer episodio, y es una mezcla que a mediados de los años 90 pues no se había visto en prácticamente ninguna serie ni ninguna película. Es una mezcla de acción, comedia y terror, con ciertos toques, en esa primera temporada mucho menos, pero con ciertos toques de drama adulto. Como he dicho antes, tenían muy poco presupuesto, tenían solo 12 capítulos y la verdad es que a Whedon no le dio tiempo a ampliar nada. Aquí la trama central es que aparece el máster, el vampiro jefe, que estaba encerrado por un hechizo hacía ya unos cuantos decenios o centenas, no acuerdo. Y que bueno, la barrera se está debilitando. Y la profecía dice que vendrá, y la profecía además dice que la cazadora morirá. Bueno, en esta temporada, como digo, se presenta a los personajes principales, a Xander, a Willow, a Giles y a Buffy, claro. Bueno, y a su madre, y quizás también la podríamos meter, ¿no? Bueno, sí, a la madre de Buffy. Y Ángel, se presenta Ángel también. Cierto, vale. Ángel, mira, Ángel no me acordaba. Ya, sale ahí un poco de personaje misterioso, porque va y viene, pero sale de la primera ya. David Borenaz, que es el... aparece un personaje misterioso que le ayuda, que no sabemos por qué, un tío alto, guapo y un poco sombrío, y de la que se siente irresistiblemente atraída Buffy, y que sabemos perfectamente que van a acabar liados los dos en alguna temporada u otra. Y que tuvo, bueno, como hemos ya apuntado, tuvo tanta importancia el personaje que se le dio un spin-off a partir de la tercera de Buffy. Tuvo una serie él solo de 5 temporadas. Poco a poco iremos sabiendo. Decías más. Antes que Allison Hannigan, o sea, Willow, es Allison Hannigan, ¿no? Allison Hannigan, sí. Que es la que mejor había salido. Yo tengo dudas porque también este hombre, desde que salió de su papel de Ángel, lo que ha hecho es series punteras y siempre como protagonista, ¿no? Estuvo en Bones, luego empezó otra... Dime. Pero de gordo. Eso viene con los años. Yo diría fuertecito, ¿vale? Fuertecito. Fofisano. Claro, como hizo la de Bones, pues se le hincharon los huesos. Claro, claro, claro. La de Bones ha tenido bastante éxito. La última es una en la que hace también de militar, no recuerdo el título. Sí, no sé cómo se llama, y pero esa... sí. Esa sí se ha cancelado, no sé si en la primera o en la segunda temporada, creo que sí en la primera temporada, o sea que tampoco... Pero sí, la verdad es que creía que ibas a decir que era un personaje que tenía bastante evolución, como la de Willow, y te iba a decir que no. Pero sí, ha tenido bastante proyección una vez que salió de Buffy. Uh-huh. Y poco más que decir, yo, a pesar de Borja, querría destacar solo un capítulo de esta temporada, y es el capítulo 6, el 1x6, de Pac. La Jauría, aquí en España. No tengo todos los títulos en español, ¿vale? Así que algunos los diré solo en inglés, además con mi inglés de Wisconsin. Hostia, así que si no me entendéis, yo por lo menos voy a decir 1x06. En este de la Jauría, ahora hablamos todos de ella y si queréis recomendar alguno más. Básicamente una manada de hienas sobrenaturales se apodera de Xander y de unos cuantos gamberros del instituto y poco a poco lo va convirtiendo en animales. Hay un detalle en esta serie, sobre todo en las dos o tres primeras temporadas, y es que era demasiado, ¿cómo lo diría? Es demasiado educativa. Entonces, otro capítulo muy interesante, que no recuerdo ahora mismo si es de la primera o segunda temporada, es el de las cervezas. ¿Os acordáis, verdad, de las cervezas? Aquí se habla de... ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál es el de la cerveza? No lo recuerdo. Por lo menos no por el de las cervezas. No me viene nada en IMDb por el de las cervezas. Bueno, pues el de las cervezas. Es que no sé si es de la segunda temporada. ¿Tú no te refieres a uno en el que ya estaba fin de la universidad? No. Creo que no. No, porque es de los primeros, los efectos especiales son muy malos. Bueno, lo que quería decir con estas primeras capítulos, estas primeras temporadas de Buffy, es que intentaban educar y nos hablaban de lo malo que es el sexo, sin control, o sea, si vas a hacer sexo, por favor, asegúrate, de lo malo que es beber, por eso lo de las cervezas, de que hay que seguir ciertas normas, pero siempre te lo dan con los elementos sobrenaturales como símbolos de esto, ¿vale? Entonces, en este episodio, como digo, pues unos alumnos de Sunnydale, entre ellos Xander, son poseídos por un el espíritu de una hiena que están en el zoo de origen sobrenatural. Y bueno, pues poco a poco se van convirtiendo en bestias. Y lo interesante de este capítulo, lo ha dicho el mismo Whedon, es que a partir de aquí le dejaron hacer ciertas cosas. O sea, él se atrevió a mostrar el lado más primario, ¿no? Y de los estudiantes, de los seres humanos en general, liberando los instintos básicos y siendo un poco salvaje en la televisión abierta. Estamos hablando de 1997, no estaban acostumbrados. No se ve explícitamente, pero estas hienas se comen al director del instituto. Hay unas escenas muy graciosas con un cerdito también, pero se lo come, o sea, directamente, ¿no? Te lo dicen luego. Y a partir de ahí es cuando, como ya he dicho, Whedon dice, a partir de ahí, como le dejaron hacer esto, poco a poco fue abriendo un poco más la mano. Uh-huh. Yo necesito. Sí, la verdad es que fue un poco traumático lo de que se comieran al director. A mí me dejó un poco. Acababa el capítulo y decía, ¿pero va a volver a salir? ¿O se lo han comido de verdad? Se lo comen de verdad, claro, no te lo esperas. O sea, dice, en una serie de estas, dice, a ver, claro, en la primera temporada, como digo, tú coges Buffy y dices, nah, esto es aquí una cosita de cachondeo de niños, adolescentes y poco más. Y claro, no se ve, no hay sangre, ¿vale? Pero bueno. Se comerá el director, joder. Sí, sí, se lo comen. Además, sin crudo, quiero decir, no. Sí, no le echan salsa ni nada. Bueno, sobre esta primera temporada, como bien dice Fer, hay poquísimo. Bueno, hay poquísimo presupuesto en la serie en general, pero especialmente aquí, ¿no? Y se nota. De hecho, si veis los making of de Buffy, que vienen ahí como extras los DVDs y tal. Se ve a Whedon contando, diciendo que, vamos, que literalmente no tenían para hacer nada. O sea, que de hecho aprovechan el instituto al máximo, graban el mismo aula desde distintos ángulos para que parezcan aulas distintas. No, es que en la primera temporada solo tenían un pasillo. Entonces, sí, pero claro, lo recorrían de distintas formas y cambiaban un poco lo que había alrededor para que parecía que el pasillo era más largo o que habían girado y estaba en otro pasillo. Sí, sí. Se tenía que escurrir el cerebro ahí para hacer que la serie pareciera un poco más decente de lo que daba el dinero del que disponía para hacerla, ¿no? Es cierto que es la más flojita de las siete. Jamás diría mala. Es la más flojita de las siete. pero bueno, aquí... y esta es una constante en Whedon, yo creo. En las series que ha hecho. O en las que ha participado de alguna forma. Yo creo que aquí lo que hace es establecer una dinámica. Hay muchísimo capítulo autoconclusivo. Si os fijáis, lo que sería la trama a largo plazo, en todas las temporadas tenemos un gran villano, ¿no? Y una trama a largo plazo. En esta, yo creo que es en la que menos se incide sobre eso, más que al principio y al final. Tenemos muchos capítulos autoconclusivos, como el de la hiena, por ejemplo. Y es para algo que hace mucho él, establecer una dinámica ¿no? Tenemos el monstruo de la semana, tenemos el grupo Los Scoobies, ¿no? Que se llaman a sí mismos, sí. Que se enfrentan a cosas sobrenaturales. Los propios personajes, la dinámica entre personajes acaba siendo un poco repetitiva a propósito, ¿no? Es decir, cada uno tiene su rol y va encajando en él poco a poco. ¿Para qué? Para luego en el resto de temporadas ya poder jugar con lo que yo he creado y reírme de ello también, porque Buffy, quizás en esta primera temporada no tanto, pero luego, a partir sobre todo de la tercera, lo que más hace es reírse de sí misma constantemente. Y yo creo que es incluso lo que más valor le da. Yo creo que estáis intentando hablar así y no dejarme hablar a mí. Para no... o sea, hay mierda. En esta temporada hay mierda y yo os quiero recordar dos grandes capítulos que están muy bien porque son muy entrañables, pero cada vez que los veo me da cosica. ¿Alguien está cerrando algo cuando...? Estáis sacando los DVDs de Buffy. Estoy sacando los DVDs de Buffy, efectivamente. Cuchillo. El primero es... Yo creo que recordado con muchísimo cariño, le hace más justicia que si lo ves otra vez, es el de la Mantis. Maravilloso. A mí me encanta. Capitula. Me encanta ella y el capítulo también, pero me encanta ella también. Ya, antes de que sigas, es precisamente uno de los ejemplos de establecer una dinámica. ¿Cómo se llama el personaje? Ahora se me ha ido el personaje. Sander, ¿cuántas veces se encuentra una novia maravillosa que luego resulta ser una mantis, un robot, un demonio? Etcétera, bueno, pero es que Sander al final es al que le pasa todo siempre. Porque es el que tiene la movida con la mantis, en el las hienas es el que se convierte en hiena, siempre le pasa... Sí, está fantástico. Ahí. Quiero decir, me parece genial lo de la dinámica y lo entiendo perfectamente, pero ese capítulo podría haber estado sustituido por otro. Cualquiera, o ninguno incluso. Pero porque es lo que decía Jairo de los episodios autoconclusivos. No, hombre, pero si hay capítulos autoconclusivos maravillosos. Maravillosos. A ver, hemos dicho desde el principio que capítulos de relleno hay muchos, y no son la primera temporada. Pero que yo no estoy hablando de capítulos de relleno, estoy hablando de capítulos malos. A verlos hay. Sí. A eso me refiero. Y ya está, y no pasa nada. Y luego otro, que es el demonio de Internet. O sea, a ver. Oh, grandioso. Grandioso ese capítulo. Eso fantástico. Como, es muy gracioso. Estamos en el 97, tío. Es muy gracioso porque es lo que decía antes. Me parece que Jairo, no, lo decía Fer, el tema de las metáforas, el que las cosas son malas y tal, aquí ya han pasado de cualquier tipo de sutileza. Internet es malo, Internet es el diablo. Fantástico. Me pareció súper original que digitalizando libros pudieran invocar un demonio y se filtrara Internet. Me pareció súper original. Eso es Whedon total. Total. Sí, sí, sí. Bueno. Y ya está. Solo quería destacar estos. Y como buenos, tiene capítulos buenos, aunque parezca mentira. El de la chica de la profecía, que es en el que Giles descubre que Buffy tiene que venir a manos del maestro. Uh-huh. Ese me parece un capítulo muy chulo. Y el primero, dentro de lo que cabe, para introducir la mitología, me parece un capítulo esencial de la historia de la televisión, junto con el capítulo de Ángel, que es... donde Buffy descubre que es un vampiro. Cosa que tampoco era demasiado complicado. No, estamos de acuerdo. Pero hay un capítulo dedicado entero a eso. Bueno, J-Lo, ¿algún comentario sobre la primera temporada? A mí, yo creo que suple muy bien la falta de presupuesto y que los capítulos son autoconclusivos y demás, lo suple muy bien con ideas muy originales, o al menos a mí me parecieron ideas muy originales, pues como la que hablábamos de la mantis, de los hombres hiena, lo del demonio de Internet. Respecto al villano, pues eso, pues el villano, se nota que es la primera temporada y que es un poco mierda, porque te dicen ahí, es el maestro de los vampiros, como tantos otros. Al final salen maestro de vampiros 300 en la serie. Pero bueno, a mí muy bien. La primera a mí me gustó. O sea, además que cuando ya la volví a ver ya de más mayor, la vez del tercer palito, ya sabía lo que iba a ver. Ya la fui a ver ya de cachondeo la primera temporada. De todas formas, sí es cierto que el primer villano, este maestro, no, bueno, es un poco genérico, ¿no? Es un villano genérico, pero luego le imprime de vez en cuando alguna frasecita. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando él más o menos ve realizado su plan de escapar. Hay un terremoto en Sunnydale que se ve en la intro del capítulo, no recuerdo qué capítulo es. y le dice al ungido, el niño este que tiene con él, le dice, ¿qué opinas? ¿8,7? Pero eso es muy, otra vez, muy humor de Whedon. Sí, de Whedon. Muy reconocible, sí. Vale, avanzamos a la segunda temporada, que ya empieza a tener un poco más de carga. Bien. Como tuvo bastante éxito la serie, dentro de lo que cabe, pues le dieron una segunda temporada ya con algo más de presupuesto y ya 22 episodios. Aquí ya vemos a los personajes un poquito más asentados, ya se les va escribiendo mejor la personalidad. Tenemos a Willow como bastante perspicaz, a Xander bastante alocado pero comprometido. Tenemos a Cordelia, de la que no habíamos hablado hasta ahora. Cordelia, Karima Carpenter, impresionante personaje. Sí, claro, esta chica es que en la primera temporada no era casi ni personaje secundario, ¿no? Hasta el final. Era un poco ahí sí. la mala del Insti, por decirlo de alguna forma. No, y mala aquí no. ya va cobrando protagonismo. Muy buena. Mala no, muy buena. Sobre todo en... ¿Cómo se llamaba la serie esta de la chica detective? Joder, nunca me acuerdo, macho. Bueno, da igual. Sí, había otra serie, joder, es bastante famosa. Y sale... su primera aparición es ella saliendo de la piscina. Bien, vale, hablamos de otra cosa. Aquí se... como digo... Cruz, creo. Como digo, se va... Verónica Mars, era la serie, Verónica Mars. En la segunda temporada aparece esta, Karima Carpenter. En esta temporada los personajes ya empiezan a ser bastante, bastante bien escritos, se da inicio a las primeras relaciones entre ellos, como ha dicho Borja, pues ya tenemos el romance entre Buffy y Ángel, que ya Buffy descubre que es un vampiro. Bueno, ya lo había descubierto, que la chica sea tonta, sí. Pero ya, joder, que lo hizo en la primera temporada. Nosotros, como tú has dicho, nosotros lo descubrimos antes que ella. Aparece también Oz, que al principio aparece casi como un figurante y luego pues es un personaje bastante, bastante importante del que se enamora Willow. Y sobre todo en esta temporada los que aparecen son Spike y Drusilla, que en principio era para una temporada, son un par de vampiros bastante bastante sangrientos, sobre todo él, ella está completamente loca con bastantes años, y de los que Ángel les advierte de que son bastante peligrosos y que se convertirán prácticamente en los principales enemigos. Uh-huh. Esta Drusilla, si no me equivoco, creo que es hija de Martin Landau. Me parece, Martin Landau es pues este señor que ganó un Oscar por hacer de Bela Lugosi en la peli de Tim Burton. Sí, y que hizo series en la época de blanco y negro, series de ciencia ficción, 1999 y esas cosas. Es que sí, todo y Misión Imposible, ¿no? También salía en la serie de... Misión Imposible, sí. En la serie de Misión Imposible, sí. Y Spike, bueno, pues qué decir de Spike, el mejor personaje de la serie, ¿no? Pues probablemente sí, probablemente sea, ya no por la evolución que tuvo, que al final y ya cuando se fue Ángel, pues aunque seguía siendo muy carismático y tal, a mí no me gustaba tanto, a mí siempre me gustó mucho cuando era villano, pero la verdad es que es el personaje es que se comía la pantalla, el Game Master, que bueno, luego hablaremos de una película que hizo si queréis, luego después de esta. La verdad es que era un buen actor, cantaba bastante bien y, como digo, se comía la pantalla. El personaje era muy carismático. Como digo, el personaje era para que llegara en esta temporada y se lo cargaran, pero gustó tanto que al final, bueno, pues ha estado hasta el final de la serie. Y la verdad es que es, no sé si el mejor, pero sí uno de los mejores personajes de toda la serie y de la historia de la televisión, Sí, aquí, bueno, en esta segunda temporada mayormente, como le vemos, es en el papel de super villano, super malo. Sí. Ya se empieza a dejar ver la gran rivalidad que tiene con Ángel, ¿no? Que esta llegará hasta el final de la serie de Ángel, esa rivalidad que en algún momento dará algún ligero cambio. Mm. Y bueno, hablamos también de Seth Green. No me acordaba que ella salía en la segunda. Sí. Seth Green interpretando a... Oz. A Oz, que bueno, le podéis conocer como el hijo del Doctor Maligno en las pelis de... Sí. Es su mejor papel. Yo lo recuerdo siempre, Y bueno, creo que le pone voz a Chris Griffin. Es Chris Griffin, sí. Sí, sí. Sí. Y luego tiene también la serie esta de Robot Chicken. La de los muñecos. Sí. Uh-huh. Y no sé si has dicho algún otro personaje nuevo. No, pues te he dicho. Dime. Sale un personaje nuevo que muere, pero bueno, que es interesante. La segunda cazadora. Sí. Ah, sí, es cierto. Kendra. Sí, lo que pasa es que sale un par de capítulos, ¿no? No sale mucho tampoco. Sí. Pero bueno, es curioso porque para mí, en esta temporada se dan bastantes más puntos de mitología que en la primera, digamos, que se desarrolla bastante gracias a bueno, a que Ángel pasa casi toda la temporada siendo malo, a Kendra, que matan a la mujer de, bueno, a la novia de Giles. Me parece una temporada bastante, para ser de las primeras, que normalmente en estas series yo creo que las primeras suelen ser las más flojas, me parece una muy buena temporada. Y que solo tiene para mí un par de capítulos así un poco flojos, que sería el del chico reptil ese. Sí, y el de los y el del equipo este de natación, ¿cómo era esto? Es que ni me acuerdo ya, pero bueno. Voy a estar de acuerdo contigo en esos dos capítulos, ¿eh? Elita, pero bueno. Y para mí se introduce un personaje, me parece bastante insulso. Es una pena porque en general los personajes de Buffy me parecen todos muy bien escritos y bastante interesantes, pero Oz me parece tan soso, no me gusta nada, y menos en esa temporada. No es oso, es estoico. Ah, vale, muy bien. Pues oso. Es que esa era la gracia del personaje, que es que, claro, o sea, prácticamente ni hablaba. A ver. Y luego era el hombre lobo. Con spoiler, bueno. Claro. Oz era un tío súper. Aparece en los primeros capítulos, como digo, prácticamente como un figurante, ¿no? Willow aparece por ahí corriendo y el tío se queda mirando y dice, ahí va, y esa chica, punto. O sea, sí, dos o tres veces, y ya en otra, ya es cuando, bueno, pues hablan y ya empiezan a salir. Y es un tío muy callado, que habla lo justo, que mira, vamos, es completamente inexpresivo, casi como David Boreanaz, o sea, tiene el mismo nivel de actor en esta serie, por lo menos. Y luego resulta que es un hombre lobo. Decías antes, J-Lo, creo que eres tú, que solo a Sander le pasaban las cosas. Pues no, ves, a Willow también le pasa todos los amores. Hay un capítulo que no recuerdo nunca cuál es, que lo tuve mucho tiempo como tono en el teléfono, no como tono, sino como un audio gracioso, que era, creo que era Sander, estaban los tres, Sander, Willow y Buffy, diciendo, bueno, no os preocupéis, y estamos muy contentos de amores, debe ser la tercera temporada por ahí. Decía, a ver, Buffy se enamora de un vampiro asesino, Willow de un hombre lobo, yo de una mantis que me quiere comer la cabeza. Y la verdad es que es así, o sea, a todos les pasa algo, están en la boca del infierno, y eso, como dice Whedon, es el MacGuffin de la serie. O sea, él buscaba una excusa para decir, ¿por qué todas las cosas malas pasan aquí? Por esto, mira, la boca del infierno, macho, ya está. Que, por cierto, hay una cosa muy graciosa. Cuando él fue a Fox y presentó la idea, pues él dijo, mira, pues me voy a inventar esto de la boca del infierno y punto. Y no lo pensó más. Pero a los productores de la Fox les encantó y dijeron, ay, cuéntanos más cosas de la boca del infierno. ¿Y cómo es? ¿Y por qué está ahí? Y tal. Y Whedon se tuvo que inventar todo porque la había pensado, como digo, que era un MacGuffin y punto. Y se tuvo que inventar toda la mitología de la boca del infierno. Sí. Como ha dicho Borja, ¿qué pasa? Hablo mucho. Vamos con la segunda temporada nada más. Como ha dicho Borja, que no hemos dicho, el gran villano de esta temporada, si en la anterior teníamos al maestro, aquí tenemos a Angelus. Sí. ¿No? Que puedes pensar que van a ser Spike y Drusilla los grandes oponentes de Buffy, pero no, es Angelus. Descubrimos aquí toda esa maldición que le lanza un gitano, ¿no? Que es el momento en el que realmente sea feliz, perderá su alma. Que esto es una movida aquí que se saca Whedon un poco de la manga, ¿no? Que los vampiros no tienen alma, y entonces a él lo que le pasa cuando es feliz es que se la devuelven, y entonces siente todo lo que ha hecho durante su etapa como vampiro, y por eso es ese hombre tan taciturno y atormentado que conocimos, ¿no? Si no me equivoco, en esta temporada ya empezamos a ver flashbacks de la vida en el siglo XVIII de Ángel, Spike, sí. Drusilla, y sí, la sí, chica que era Darla. Lo mejor de la serie, mucho mejor que Buffy. Darla, o sea, vamos, mejor que Carisma Carpentericus. Sí, aquí, de hecho, ya hay flashbacks de cómo convierten a Ángel y demás. En la primera no salían. Contadlo en orden. ¿Que convierte a Ángel en vampiro? A ver, pues Buffy descubre que Ángel es un vampiro de eso, del siglo XVII aproximadamente, que, bueno, Darla le convierte en vampiro y es un cabronazo y es un sádico, pero con imaginación. A Drusilla la convierte en vampiro no sin antes matar a toda su familia poco a poco y hasta que se vuelve loca. Y una vez que se ha vuelto loca... Y va para monja, ¿no? O algo así. Sí, me parece sí, algo así. Entonces, Ángelus, cuando es el vampiro, es un ser que está en los libros de Jill, es un ser monstruoso. Claro, cuando Jill se entera de que el novio de Buffy es Ángelus, pues se acojona mucho. Pero como esta ya está enamorada, pues no pueden hacer nada. Entonces, el caso es que se carga a la hija de un gitano, de una gitana o algo así, ¿no? Y la maldición es esa, le pone el alma, porque en la serie de Buffy los vampiros son monstruos que, digamos, toman el cuerpo de la persona. O sea, la persona que estaba viva no tiene ya nada que ver, no tiene los recuerdos, pero no es la persona, es un demonio. Entonces esta maldición lo que hace es que le pone el alma a Ángelus y ¿qué ocurre? Que siente y recuerda todos los asesinatos y todo lo malo que ha hecho. Por eso, como dice Jairo, pues está tan cabizbajo y tan soso y tan triste, que es un soso, tío, hasta la tercera temporada de su serie. Bueno, en la segunda ya mola. A mí en la segunda ya, cuando pierde el alma otra vez y vuelve a ser un villano... Sí, por cierto, que lo conté mal, o sea, es cuando tiene el alma y es feliz, es cuando la vuelve a perder y se vuelve a transformar en Ángelus, que es lo que ocurre en esta segunda temporada. Lo que dice la maldición es que en cuanto encuentre un momento de felicidad, pues perderá el alma y volverá a ser Ángelus, que también, macho, o sea, no sé, si le pones una maldición que no sea con marcha atrás, tío. Que comentemos cómo consigue la máxima felicidad, que es teniendo coito con Buffy. Efectivamente. Esta segunda temporada, como dice Borja, es muy buena, es bastante seria. Y aquí ya no solo eso, lo importante es que y empezamos ya con los capítulos. En el 2.14, en el Inocencia, aquí vemos en el 2.11, en el 2.13, termina el capítulo eso, que han tenido coito, y Ángel se despierta pues un poco así como alocado y sale a la calle. Y ya está convertido en Ángelus. ¿Qué ocurre en el 2.14? Que cuando Buffy va a decirle qué te pasa, resulta que es un puto cabrón que dice, mira, cariño, yo estaba aquí por echarte el polvo y ya lo he echado, mira, lárgate. Y vemos que a partir de ahora lo que ve Buffy es que el amor de su vida, aunque sea muy jovencita y sea, tiene ahora una relación bastante abusiva y que no la quiere. Aquí Ángelus lo que va a intentar es lo que hizo con Drusilla, intentar volver a loca a la cazadora antes de ir a por ella directamente, porque es súper fuerte y esas cosas que no lo hemos dicho, e intentar cargarse a la familia. Más, ¿qué decís? Bueno, aquí, por cierto, en el capítulo de Inocencia este, os recuerdo que Ángelus, cuando ya se junta con Spike y con Drusilla, cogen al Frankenstein este demonio que Buffy se tiene que cargar con un bazooka. Uh-huh, sí, momento en el centro comercial, momento grandioso. A mí me mola mucho el final de temporada. Sí, eso te voy a decir. Siendo muy, muy, muy malo, intentando invocar a ese demonio para que acabe con él. Con todo el mundo y Spike aliándose con Buffy para acabar con él. Me moló mucho. Para mí, de los mejores finales de temporada. Sí, lo que es el final de Ángelus, en el que, bueno, Buffy ya se ha dado por perdida y ha dicho, bueno, pues lo mato, aunque sea mi novio, lo mato porque hay que matarlo. Y justo antes de matarlo es cuando Ángel recupera su alma. Pero aún así Buffy le mata en ese momento. Bueno, mata, entre comillas. Ya le había matado, se supone. O sea, le clava la... No. Le mata cuando ella, y ella lo ve. Le mata cuando ya es Ángel. Cuando la recupera. Sí, cuando Willow, ser Ángel Willow, es cuando le mata, sí. Willow ha hecho sus pinitos en magia, porque es muy friki, le gusta aprender muchas cosas, y aquí hace magia, y es la que hace que recupere el alma. Y Buffy, pues en ese momento lo ve, porque Ángel pone la cara de tonto que tiene Ángel y no Ángelus, y le mata igual. y le mata por todo lo que ha hecho y porque, bueno, no lo ha comentado antes ligeramente Borja, porque se carga a la novia de Jill, pero además es que se la carga de una manera, o sea, la crueldad con la que Jill descubre el asesinato es no es de una serie para adolescentes en abierto. Eso fue durillo, sí. Uh-huh. Correcto, equiparable a la muerte del director por las hienas. No, porque el director te daba igual con la novia de James. Ya había salido algún capítulo y ya empatizabas con ella. Sí, sí, no, que fue un momento muy muy trágico. No, ni de lejos el momento más trágico de la serie, pero hasta ese momento puede que sí. Venga, pasamos a la tercera. Y comentar la segunda también, cuando llegan, que es, al principio parece que el villano va a ser el niño, que sale en la primera. Ah, sí. Uh-huh. Y a mí me gustó. El ungido, y a mí me gustó mucho que lo primero que hace Spike es meterlo en una jaula y sacarlo al sol y matarlo, que dices, sí. Coño, es una carta de presentación excelente para el personaje. Pues sí, es que el personaje también era bastante cargante, ¿eh? O sea que no hemos hablado mucho de él. Bueno, ¿algo más o pasamos a la tercera? Vamos con la tercera, venga. Bien, en la tercera, a ver, Buffy, como podéis imaginar, pues tiene un trauma porque se ha cargado al amor de su vida y se larga de la ciudad durante el tiempo entre temporadas, durante el verano. Pues se supone que los Scooby son los que han tenido que encargarse de los monstruos en ausencia de Buffy, pero bueno, al final pues el destino va por ella y ella tiene que volver porque se encuentran monstruos en cualquier lado. En esta temporada tenemos, bueno, el Oz se vuelve ya un personaje fijo a pesar de Borja. Tenemos a un maravilloso alcalde, que es Richard Wilkins, que yo creo que es el mejor alcalde de la historia de la televisión. Y también aparece Faith. Elisa Dushku. Usas muy a la ligera lo de la historia de la televisión, ¿no? Lo das como muy gratis. No, no. Decidme un alcalde mejor. No, si yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, por supuesto. Richard Wilkins es un... Poco a poco vamos viendo que tiene contacto con los vampiros y con demonios y tal, y al final descubrimos que lo que quiere es convertirse él en un demonio. Lleva mucho tiempo viviendo, varias décadas, y hace magia negra y quiere destruir la ciudad porque él también sabe que está en la boca del infierno y esas cosas. Como decía, la que aparece aquí es Faith. Como hemos comentado antes, en la segunda temporada muere una... A ver, vamos más para atrás. En el último episodio de la primera temporada, como decía la profecía, Buffy muere. Se la carga el maestro. Durante pocos segundos, pero se muere. La carga unos segundos, pero muere. Se inventan ahí, Whedon, creo que Whedon, el guionista del último capítulo, me imagino. Se inventa una tontería de que puedo respirar en el agua y esas cosas, pero bueno, resucita. ¿Qué pasa? Que en esos segundos que ha muerto, se ha activado una nueva cazadora, que es la que muere en la segunda temporada. Cuando esta muere... ¿Qué entra eso? Cuando esta muere, se activa otra cazadora, que es Faith. Entonces, aquí tenemos una cazadora que es, digamos, el lado oscuro de Buffy. Al principio no, ¿eh? La ves que... Sí, yo creo que desde el principio. Pero, sí, ella otra no cosa es que mala. No fueran enemigas. Claro, ella es no es mala. Lado, es su doppelganger. Claro, ella no es mala. Lo que ocurre es que no ve esa misión como algo primordial y ya quiere disfrutar y quiere reír. Y bueno, hay un momento en el que dice, mira, es que somos superhéroes y podemos hacer... No llega a decir que podemos hacer todo lo que queramos hasta que pasa lo que pasa, pero sí es un lado negativo. De hecho, ella se siente bastante atraída por todo lo que le enseña Faith. ¿Qué decís? Sí, sería como Jean Grey y Fénix, ¿no? O sea, es el lado oscuro de Buffy está representado aquí en esta morena Faith. ¿Puede ser la mejor temporada? Para mí es el mejor villano. A mí es que el alcalde, que me parece el mejor villano también, y Faith me molan mucho, así que no sé si la mejor, pero está ahí. ¿Sabes qué me pasa? Que no te sé decir ningún capítulo malo de esta temporada, ¿eh? Ostras. Hombre, pues por supuesto. pero de esta ni de ninguna. Bueno, ya llevo unos cuantos, pero vale, venga. No, pero te hemos cortado el micro en esas. Ah, amigo. No, lo digo en serio, me parece que sacan lo más guay de Buffy. Uno, para mí, de los personajes más interesantes, que es Faith. Uno de los villanos más chulos, con mucha muerte. Los últimos capítulos son super bestias. Sí. Un montón de compañeros de Buffy muertos. Al final, del colegio, digamos, parece súper heavy. Mm. Y Y además con toda la pena que lleva Buffy encima, que la hace ser diferente a como ha sido las otras dos temporadas, me parece muy redonda. Bueno, y no hemos mencionado que Ángel no se queda mucho tiempo muerto, sino que ya vuelve en esta temporada, ¿no? Al principio como un animal, casi, sí. O sea, sin mente, porque el tiempo pasa distinto en la dimensión infierno en la que ha estado, y entonces se supone que ha estado, no sé, milenios allí, y no vuelve, un poco para allá. Vuelve un poco para allá y lo encadenan ahí en el mausoleo en el que estaba. Y... Sí, claro, pero bueno, llega, se vuelve listo justo al final para irse de Buffy y empezar su propia serie. Sí. Aquí es que es interesante, claro, el dilema que tiene la cazadora, que cuando descubre que él ha vuelto, aunque sea como decís, una bestia salvaje, claro, no quiere ni entregarlo al vigilante, a Giles, para verlo, ni decírselo para ver qué hacen, ni tampoco quiere matarlo. Entonces le está cuidando, aunque le tiene ahí encadenado, hasta que al final, pues bueno, pues eso, pues todo el dolor que ha recibido en la dimensión infierno se le pasa y ya vuelve a ser un vampiro bueno, normal y soso. Uno de los mejores personajes. Sí, eso te iba a decir. Se me ha pasado decir que aparece en esta temporada y pasa a ser uno, para mí, de los mejores personajes, porque es, yo creo que es el más raro, pero el más chulo a la vez. Tiene una evolución muy lenta, pero cuando ves que cambia, digamos, un poco su manera de ser con Chandler y tal, es bastante satisfactorio. A mí me sacaba una sonrisa cada vez que ella misma se decía, ay no, esto no lo tengo que hacer. Y tiene un capítulo maravilloso, eso, que es el del Doppelgangland, o algo así se llamaba, que cuando sacan las copias de... Doppelganger. No, pero el capítulo se llamaba La Tierra de los Doppelgangers, o algo así. No, más. No, ¿cuál? ¿Estás hablando de Anya y del futuro? Sí. De Wish. No, claro. El capítulo... El Doppelganger es el 16. Es... Cuando Willow y Anya sacan un... Bueno... Sí. Invocan al demonio ese, a la forma demoníaca de Willow. Ah, sí. Me parece muchísimo ese capítulo. Yo creo que decías el otro, donde aparece Anya, es el 3x09 de Wish, que es en el que Cordelia pide un deseo, que es que Buffy no hubiera venido nunca. Y entonces vemos los días del futuro pasado, porque bueno, no lo hemos dicho, pero siempre se ha dicho que esta serie está muy influenciada por los X-Men, que le gustaban mucho a Whedon y tal y cual. Entonces aquí lo que vemos en este capítulo es un mundo alternativo donde no ha venido Buffy, donde todo es oscuro, los vampiros dominan el pueblo y donde los personajes principales, sobre todo Willow y Xander, son vampiros. Son la mano derecha del maestro, que claro, como no ha estado la cazadora, pues no se lo ha cargado. Y la verdad es que es una historia bastante interesante. Y luego en el 16, en lo que tú dices, es cuando Willow y Anya hacen un hechizo que sale mal y despiertan a esta versión alternativa de Willow. Que es la vampiro. La vampiro mala, que es un personaje muy bueno y que aquí se ve, pues oye, que dentro de lo que cabe, que Alison Hannigan pues hace una buena interpretación. Y aquí ya dan las primeras pistas de la sexualidad de Willow con la vampira. Pero yo creo que lo hacen porque aquí querían relacionar, creo, el ser malo con el ser homosexual. ¿Me entiendes? O con el ser, o sea, con el que te da igual con quién te acuestes. Yo creo que no pensaban en ese momento en el cambio de orientación de la sexualidad de Willow. Yo creo que no, ¿eh? Creo que intento sacarle una lectura demasiado profunda, sí, Fes. Yo no creo que intenten relacionar la homosexualidad con la maldad, ¿eh? Yo creo, a ver, no exactamente así, yo creo que sí. O sea, una forma de enseñarte que es muy mala es que se puede acostar con cualquiera, que le da igual si se acostaba con Xander o con una vampira o con cualquier otra cosa. Mientras que la Willow normal no lo haría. Yo creo que no tiene sentido esa lectura cuando luego intentan normalizarlo, sí, metiendo a Willow siendo lesbiana. No, por eso te digo que yo creo que no vamos a discutir. Oye, si puedo además, estar equivocado, que sabe que no. Conociendo un poco a Widow, o sea, en la vida hubiera hecho un se hubiera propuesto eso, a ver. Diabolizar la homosexualidad. No, no diabolizarla, es lo que te digo, sino como un símbolo, no, ya no la homosexualidad, que lo he dicho mal, digo, sino la heterosexualidad, o sea, la multisexualidad o como quieras, pero no. Nos estamos liando un poquito. ¿Eh? Vamos a cambiar. Que no vamos a discutir. Pero yo creo que no pensaban entonces en cómo terminaría Willow. Y luego quiero destacar, pues, en lo que habéis dicho, los dos últimos capítulos de temporada, que son el día de graduación, donde ahí nuestro querido alcalde pues da todo de sí. Sí, sobre el alcalde decir que, bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Me parece probablemente. Luego hay otro por ahí que también me gusta mucho, pero probablemente el alcalde sea el villano que más me gusta, porque es un villano muy divertido, es un tipo que súper malo, ¿vale? Bueno, esto quizás al principio no lo sabemos, pero poco a poco vamos viendo cómo sus objetivos son altamente malvados, pero luego tiene el otro lado en el que se preocupa tanto por llegar a convertirse, lo vemos luego en la season final, ¿no? En esa que era una araña gigante, una serpiente, un gusano gigante, algo así. Lo que fuera, como yo que sé, de que la camisa le conjunte con los pantalones para no quedar en ridículo delante de su vecino. O sea, es un tipo muy amarrado al costumbrismo y a las formas y a cosas muy banales. Y por otro lado, objetivos mucho más altivos y villanescos, ¿no? Y luego también comentar la relación padre-hija que se establece entre él y Faith, ¿no? Que dará mucho juego. Es súper entrañable y mola mucho eso de... Molaba mucho la bipolaridad del personaje, de que estaba con una sonrisa diciéndote: voy a despellejarte si no consigues hacer este plan. Y él se estaba riendo y a ti te sacaba una sonrisa. Y decías, tío, si le va a despellejar, pero me estoy riendo. Sí, bueno, y esa relación que tiene con Faith, que puedes pensar por el carácter villanesco del tipo, que la está utilizando, pero no, bueno, la está utilizando un poco, pero la quiere. Sí, o sea, se demuestra en varias ocasiones que los sentimientos del alcalde por Faith, como padre adoptivo, entre comillas, son genuinos, aparte de que se quiere aprovechar de ella también. Sí, pero al final, de hecho, le dice algo a Buffy, cuando ya Faith está en coma, le dice algo a Buffy de voy a vengarla o no sé qué, o sea, dando a entender que realmente se preocupaba por ella. Sí, sí. Sí. Bueno, vale, pasamos... dejamos la multisexualidad y pasamos a la cuarta temporada, que si la tercera dice Borja que era una de las mejores, la cuarta es una de las más sosas. Ah, aquí, ¿eh? No, pensaba que ibas a decir que era aún más buena. Yo te iba a decir peor, la cuarta no es peor. Sí, venga, intentemos no hablar todos a la vez, venga, vamos. aquí ya sabemos que Ángel se había ido a su serie. Entonces, bueno, pues vuelve Spike, que digamos que más o menos ocupa su lugar como vampiro principal, medio amigo de la banda. Ahora hablaremos más de él. Y también entra en escena pues un nuevo novio, que es Riley, que es un militar muy muy inocente, bueno, no inocentón, sino muy sí. Es muy blanquito, tío, es que es muy blanquito, no blandito, blanquito. Entonces pertenece, resulta que después de ver lo que es como el Capitán América, tío, es todo honor, todo gloria y tal, y que ha nacido ahí también en la América profunda, en una granja, y resulta que pertenece a una organización secreta, la Iniciativa, que está trabajando en secreto en Sunnydale para capturar demonios y vampiros y todas esas cosas y hacer experimentos con ellos. Esta iniciativa, pues como siempre ocurre en estas cosas, está dirigida por alguien que tiene sus propios intereses, la doctora Maggie Walsh, y está creando un cibor. El cibor se llama Adam, que, bueno, podríamos decir que es el enemigo principal de la serie, pero vamos, es casi tan soso como Riley, o sea, pero más que un cibor es un Frankenstein, ¿no? Porque está ahí hecho con partes de... De hecho, al final lo que hace la iniciativa esta, que era cazar monstruos, los cazaba, pero luego a los monstruos más peligrosos les quitaba sus partes y se las ponían al bicho este. Sí, tienes razón. Y bueno, se llamaba Adam, pues eso, por ser el primero y tal y cual. Aquí lo interesante, bueno, como digo, si el villano ya es soso, el novio también es soso, pues bueno, pues hay cosas curiosas, como que la iniciativa coge a Spike, le inserta un chip para que no pueda hacer daño a los inocentes, y entonces, como digo, pues se convierte prácticamente en la mascota de de la mascota de los Scooby. Hay un episodio muy muy gracioso cuando se escapa de la iniciativa, intenta morder a Willow y no puede. Y la conversación que tienen después es como si hubiera tenido un gatillazo. Es que esto jamás me había pasado, es la primera vez. Es genial. Por otro lado, Oz se va a ir del pueblo porque ha venido una mujer lobo y además de tener que pelear con ella, pues ha tenido ciertos instintos animales que no le han gustado bastante ni a él ni a Willow. Oz se va y Willow conoce a Tara, una chica muy calladita, muy tímida, de hecho es tan tímida y tal que es tartamuda, que la conoce en su círculo de brujitas de estas buenas, y bueno, que también tendrá mucho que decir en la serie. Oz al final de la temporada vuelve y ve que la relación entre ellas pues es bastante, porque bueno, se hacen novias, como hablábamos antes, cambia la orientación sexual de Willow de una forma, pues la verdad es que es una de las historias de amor entre mujeres pues tratada con más dulzura en series y en televisión de lo que yo haya visto. La verdad es que es una cosa muy bonita y Oz pues no se quiere entrometer y se va directamente de Sunnydale. Dice la mala lengua que realmente lo que se fue es porque tenía diferencias creativas con Whedon. Pero vamos. Pero podemos hablar ya del mejor capítulo de la serie o aún hay que esperar. No, ya está todo dicho y vamos al mejor capítulo de la serie, sí. Habla tú, Borja. No, es que solo quería decir que es el mejor capítulo de la serie y yo solo he venido para esto. No, pues dinos, el 4-10, hash, dinos. No sé, es que recuerdo este capítulo... ¿Qué capítulo es? Pero cuéntanos un poco de qué va. Hash, es un episodio autoconclusivo en el que no tiene repercusión para nada, en el que todo el mundo pierde su voz. Uh-huh. Has. Entonces... Has, ¿no? Ya, has. Lo he hecho cuatro veces ya, creo. Vale. Pero se llama Hash, si interesa. Es el número 10. Y en IMDb me parece que tiene una nota altísima, un 9,7 o algo así. Os puedo explicar más cosas. Estos monstruos van matando a gente y les quitan partes del cuerpo. La cosa del capítulo es que es tan misterioso, es tan diferente a todo lo que se había visto hasta ahora. Daba hasta incluso miedo, porque los capítulos hasta ahora, a ver si salían monstruos, pero no producían mucho miedo. Incluso creo que tiene algún premio, esto me lo dirá seguramente Jairo o Fer, pero estuvo nominado seguro. A mejor muchas, capítulo. Muchas gracias por la parte que me toca. A mí me escucha, ¿no? De dar datos interesantes. No, hombre, no, lo digo porque ellos tienen este tipo de datos. Son unos picazos de estas cosas. Datos. En definitiva, el mejor capítulo de toda la serie. Y además, esta temporada tiene, yo creo que el peor capítulo de toda la temporada. Hay de toda la serie. Que es Beer Bat o algo así. Que es el donde Chandler se hace bartender, el que sirve copas. ¿Camarero? Sí. ¿Barman? No sé, sí, se me ocurren muchísimas formas de decirlo. Es que antes estaba mirando el capítulo porque estaba buscando mis capítulos preferidos y los peores y lo estaba viendo en inglés y ponía bartender y ahora me... Mira tú, el sinónimo más fácil no me salía. No sé si recordáis de qué iba este capítulo, horrible. Refrescanos la memoria, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo, pero dímelo igual. Lo peor es que no los tengo apuntados. Tal cual, Chandler se hace camarero en el bar este y, como no, le pasa que los amigos de Buffy se vuelven hombres de Cro-Magnon. ¿No os acordáis? Ah, sí, el de la cerveza. Sí. El de la cerveza, sí. El de la cerveza, claro. Pero es por beber. Sí. Es que maravilloso. A mí me hace mucha gracia, pero es que era tan... O sea, aquí no era sutil. Aquí era, oye, no bebáis mucho porque os ponéis como burros. Dice, tío, macho. Además estamos en la cuarta temporada, eso en la primera todavía lo podía entender, pero a mí me hace gracia, pero el capítulo es horrible. Y ahora que hemos hablado del mejor capítulo de Buffy, ¿hay que seguir con las otras temporadas o ya está? Vamos a seguir, pero deprisa porque llevamos mucho tiempo. Venga, quinta temporada. Pero no, yo por mi parte, sobre la cuarta, decir que lo que más destaco sin duda es el cambio que se produce en el personaje de Spike, que ya le acompañará esa domesticación, por decirlo de alguna forma, hasta la séptima temporada, hasta la última, y le añade ese toque de humor al personaje que lo engrandece aún más si cabe. Sí, yo creo que le integra muy bien en toda la dinámica del grupo. Usan la excusa del chip, pero al final queda muy bien integrado en el grupo. Es que una de las cosas buenas de esta serie, que no sé si estaría pensada de principio o lo aprovechan luego mirando hacia atrás, es que estos detallitos, como esto del chip, por ejemplo, y de que digamos que Spike se haga bueno, sino que no puede pelear con los protagonistas, luego lo van aprovechando y va evolucionando mucho ese personaje. Hay en todos los capítulos, incluso en algunos de los de que son simplemente relleno, hay ciertos detallitos que luego se utilizan a lo largo, a lo mejor en 2, 3 o 4 temporadas después, que hacen avanzar mucho la serie y a los personajes. Incluso estando en la cuarta, 4 temporadas después, cuando la serie ya había acabado, sigue teniendo repercusiones. Oye, perdona, ¿sabes que hay 9 temporadas? Venga, quinta temporada. Aquí Cordelia se había ido con Ángel a su serie, con lo cual Xander tenía que tener... Bueno, Xander y Cordelia habían tenido una cierta relación ahí que habían querido, pero no habían podido. Aquí la Anya, de la que hemos hablado antes, ya no es demonio, es una ex demonio, pero es un personaje encantador, como dice Borja, y es la que se hace el amor de Xander. Riley deja a Buffy porque Buffy necesita algo más duro. Riley se da cuenta y... Joder. Quiero decir... De hecho, se lo dice Spike. Spike se lo dice. Spike le dice que necesita, pues eso, un vampiro o un superhéroe. Y por eso Riley empieza a doparse más. Y también aparece Dawn, la hermana de Buffy, la Michelle Tranchete esta, que realmente, como ha dicho uno, sí, es Tranchete. ¿Seguro que se llama Michelle Tranchete? De verdad. ¿Inventó el queso? Mira, es Michelle Trachtenberg. Para mí siempre ha sido Tranchete. Michelle Tranchete. Cada vez que veo los títulos de crédito, Michelle Tranchete. Así como decía, a partir de ahora. Vale. Entre esto y Thor 2, tío... Como decía uno de nuestros oyentes, al principio, macho, la verdad es que era un personaje insufrible. No sé si estaba hecho a propósito o no, pero es que, joder, era cansino el personaje. Como curiosidad voy a decir que en uno de los capítulos, cuando termina el capítulo, no recuerdo cuál era, llega Buffy a casa y le abre la puerta a una niña. El primer capítulo. El segundo. Es el primer capítulo, el principio, el segundo, ¿no? Bueno, primero, el segundo de la temporada. El primero es contra Drácula. El segundo no es... No me acuerdo. ¿Al final del primero? Sí, es al final del primero. Sí, puede ser, sí, porque es al principio, claro. Se encuentra con una chica en la puerta, las dos se quedan mirando y las dos gritan a la vez mamá, y resulta, ahí termina el capítulo, que esto también lo hace muy bien la serie esta, nos deja con muchos capítulos sin que la historia continúe así, la historia principal, sí nos deja con un buen hype. En el capítulo siguiente vemos que es su hermana, que no la hemos visto en las 4 temporadas anteriores, que no sabíamos nada de su existencia y que todo el mundo la acepta y la conoce como si la conociera de toda la vida. Vamos a saber que es un ser místico, es una llave mística que unos monjes han convertido en ser humana con recuerdos y han metido los recuerdos en todas las personas para evitar al enemigo de esta temporada, que es Glory. Es una diosa que también es un personajazo. Así que aquí lo grande, porque esto de que descubrimos luego que es la llave y que ha modificado la memoria, o sea, ha modificado la realidad de alguna forma, lo descubrimos unos cuantos capítulos después. Pero claro, hablamos del año 2000, 2001 aproximadamente. Uh-huh. Te sale esto en televisión y tú lo que piensas, o por lo menos lo que me pasó a mí en su momento, que yo estaba vi, bueno, cuando la estrenaron aquí en España, era que se habían inventado una hermana, te la habían metido ahí con calzador... Y dijeron, a ver si nadie se entera, que ahora hemos metido un personaje nuevo y seguimos como si tal cosa. Yo, y me acuerdo de comentarlo en aquel momento con más gente, y todos pensábamos que era así, que no había trampa ni cartón, que te habían metido ahí un personaje y tú tenías que interpretar que siempre había estado ahí. Lo que pasa es que, por casualidades de la vida, nunca había aparecido un capítulo, pero siempre había estado ahí con Buffy. Entonces ya cuando capítulos después descubres lo que ha pasado, Esto seguramente, si alguien la ve hoy en día, se va a pispar enseguida de lo que ha pasado. Hace casi 20 años era, digamos, muy original y, y por lo menos a mí me engañó completamente. Y claro, luego ya cuando descubres la movida de la llave, de que hemos modificado la realidad, los magos estos de marrón y tal, vamos, yo a mí me voló la cabeza. Claro, es que el precedente de esto era que cambiaban a la actriz de la del, de la tía de Will Smith. Entonces, claro, veías a una chica nueva que decían que era la hermana y lo que pensabas era eso de, joder, qué coincidencia que en 4 temporadas no ha salido hasta ahora, pero bueno. Sí, parecía parecía una orden de ejecutiva de la cadena que dijo, necesitamos una niña, meterla ahí como sea. Sí, y ya sí, meter una hermana. Recordemos que esta temporada es el primer final de Buffy. Sí, eso es. Y primer cambio de... Bueno, primer. Y el cambio de cadena. O sea, Buffy iba a acabar aquí. Con capítulos tan heavies como la muerte de la madre de Buffy. Sí, que o la propia muerte de Buffy. Sí. Como diría Fer, el de la muerte de la madre Buffy es el capítulo más heavy de la historia de la televisión. Hombre, se te queda grabado, sí. Brazo, se te queda compungido, ¿eh? Es una hostia en la cara muy fuerte, ¿eh? Y el capítulo después, el de The Body, es muy heavy cuando dicen, bueno, está muerta, ¿qué hacemos ahora? Y o sea, me parecen capítulos súper originales, tratados en esa época, porque no estábamos acostumbrados a estas cosas. Uh-huh. Y un final de temporada súper heavy con la muerte de Buffy suicidándose para bueno, sacrificándose, pero implica suicidio para salvar a todo el mundo. Muy heavy, muy muy heavy. Yo sí, la verdad que bueno, sobre este capítulo de la muerte de la madre, creo que así lo más heavy ocurre según empieza el capítulo, si no recuerdo mal, porque luego ya son las consecuencias y Buffy llorando y tal, pero esos no sé cuánto sería, 5, 10, 15 minutos en los que Buffy llega a casa y descubre el cuerpo sin vida de su madre, que le había dado un derrame cerebral o algo así, no recuerdo. Tenía un tumor. Sí, tenía un tumor, pero bueno, la causa de muerte no sé exactamente cuál fue. Nada, el tumor, ¿no fue el tumor? Sí, que le habían operado del tumor y al final pues no había quedado bien y bueno, pues una especie de recaída. Lo bueno de esto es que aquí no había nada sobrenatural, como lo pasó con la muerte de Capitán Marvel. Aquí simplemente era la vida real. Y es una de las cosas... Era un golpe de efecto brutal. Sí, sí. Pero una de las cosas... Esto pasa al final del capítulo. Que llega Buffy a casa, está ahí, se ve el cuerpo en el sofá, y entra Buffy en el salón y dice, mamá, y el capítulo se termina ahí. Además, el capítulo previo, era una puta mierda. Que era el de la mujer robot esta, ¿cómo se llame? Esa robot que solo quería querer. Grandioso, capítulo grandioso. Vale, pues cuando acaba este, llega Buffy a casa y la madre muerta, dices, a ver. Sí, bueno, pero en ese capítulo anterior, digamos, acaba así, pero bueno, tú no, o por lo menos yo no recuerdo pensar que la madre realmente estaba muerta, sino que, como ya había pasado anteriormente, pues le habría dado otro chungo y le tendrían que hospitalizar y lo que fuera. Ya. Pero lo gordo es, en el siguiente capítulo, que cuando empieza... parece que estás viendo un super drama en plan urgencias o algo así. Sí, además, ¿no? Sí. El capítulo entero casi pasa solo en la casa, que es muy heavy. Sí, además con detalles muy morbosos, ¿no? Buffy acaba llamando a la ambulancia, le baja la falda por el que dirán los enfermeros cuando lleguen y tal, ¿no? O sea, detalles como muy, muy fuertes para una serie, sobre todo para una serie de este tipo, ya para cualquier serie, pero para esta, pues especialmente te rompía ahí todos los esquemas, ¿no? Sí, luego el capítulo que decía Borja de cuando intentan resucitarla y tal, son dos capítulos que te hacen pupita en los films. Sí. Y luego y luego dices, no estamos contentos, vamos a hacer Willow ya, hija de puta. cuando esto es de los capítulos donde esta temporada tiene el capítulo este cuando Willow se hace maga negra, digamos que es. Sí, bueno, empieza a contar con la magia ya en serio, ¿no? Sí, cuando atacan a Tara, el malo de esta temporada. Esa es la sexta. Yo creo que es en la quinta, ¿eh? No, es la completamente sexta, seguro. Pero la quinta es la de Glory. Sí. Yo estoy con hay un momento que Glory ataca a Tara. No, pensé que decías la muerte de Tara. Ah, bueno, sí. Tienes razón, sí. Que ataca a Tara, que además es pocos capítulos después de lo de la muerte de la madre, si no me equivoco. Joyce. Sí. que eso, que atacan a Tara, Gloria ataca a Tara, y ya empieza a verse lo sí. chunga que puede ser Willow. Sí, sí, sí. Sí, que sí, va sí, con sí, el sí, bolso claro. de los cuchillos y eso, se pone ya negra y tal. Tienes razón. Sí, sí, es sí. que yo como Jairo pensaba que estabas hablando ya de la muerte de Tara y tal. Que de hecho, durante gran parte de la temporada, a Willow la dicen que es la única capaz de frenar un poco a Dory. Bueno, y no lo hemos dicho. Yo antes decía que había otro villano que me gustaba casi tanto como el alcalde y es Glorificación. Sí. Es espectacular el final del capítulo, no sé qué capítulo es, en el que todavía no sabe muy bien a qué se están enfrentando. Y bueno, no sé si a través de algún libro de la biblioteca de Giles o cómo lo encuentran quién es Glory. Y entonces acaba el capítulo con la frase de Buffy diciendo: ¿a qué clase de demonio me enfrento esta vez? Y creo que es Giles el que dice: no es un demonio, es un dios. Es un dios. Y se acaba el capítulo sin música por primera vez, como diciendo: lo que te hemos dejado aquí. Sí, sí. Bueno, no lo hemos comentado, pero Glory es un dios, pero tiene forma de una rubia espectacular. No sé quién es la actriz. Entonces, mola mucho eso, que es un dios, pero siempre va bien vestida, con sus tacones, es súper elegante. Sí. Bueno, y con los sucios esbirros estos que lleva siempre haciendo de la pelota, que son buenísimos. Sí. Los hobbies, ¿cómo los llamaban? Los hobbies putrefactos o algo así les llamaban en algún sitio. Me recuerda a los pringados de Power Rangers. Maquilla, sí. Bueno, es que era el papel. Sí. Bueno, pues yo sí, yo suelo decir que el capítulo este, el cuerpo, la verdad es que es lo que decís. O sea, fue un hachazo en toda la cara. No, aquí no había nada sobrenatural, era simplemente cómo reaccionaban todos los personajes a la muerte de ella y que termina, bueno, terminaba, si no recuerdo mal, con Buffy intentando tocar el cuerpo de su madre muerta y punto. O sea, ahí, y luego el último era el regalo, el último de la temporada, en el que Buffy Buenísimo capítulo, como dice Borja, aquí se le había anunciado por parte de Fox que creo que el cambio de canal creo que es en la otra, a la UPN. Sí, a la UPN, es en la sexta ya. Pues aquí se le anuncia que termina la serie y este dice: pues vamos a terminarla. Y Buffy muere. Buffy, ese regalo a lo que se refiere el título capítulo, es ella que se sacrifica, porque para matar a Glory y cerrar el portal que ha abierto, pues se necesitaba la sangre de la llave o no sé qué leches, pero claro, como la llave ahora es la hermana de Buffy, dice Buffy: pues me tiro yo y venga. Y así lo dijo así literalmente en el capítulo. Sí, así, venga, me voy a tirar yo y venga. Y de hecho, esa frase es la mejor de la historia de la televisión, o sea. Bueno, lo que iba. Que Buffy se tira, la verdad es que es un momento bastante, bastante, bastante intenso. Que, a ver, yo entonces no sabía que había terminado la serie. Y después, un detalle que también me gustó mucho de este capítulo es el que hace Giles. El que hace Giles con Glory. Sí, con el huésped de Glory, ¿no? Con Ben. Que no lo hemos dicho, pero Glory alternaba su existencia, digámoslo así, entre cuando era ella, cuando era un dios, y cuando era Ben, un enfermero, que curiosamente siempre acudía a cuando los Scoobies necesitaban un enfermero, acudía a este hombre. Sí. Nada forzado. Y entonces no al final si Giles... que, ni nada. Oye, pero en general es una bastante buena temporada, Yo diría que es la mejor. Hostia. Yo creo que la mejor de la historia de la televisión. yo creo que tiene algún capítulo que no hace justicia a la temporada y creo que por eso es mejor la tercera. Pero es tenemos un grandísimo villano que es Glory. Sí. Tenemos un capítulo brutal que es el de la muerte de Body. ¿No? Tenemos toda esta originalidad de la llave y de cómo se creó por los magos estos y tal, que me parece brutal. Tenemos el lado oscuro de Giles, de Estripador, que lo saca al final, en ese pilo con el que hablaba Fer, que mata a Ben cuando Ben es totalmente inocente. Y simplemente por asegurarse de que no vamos a dejar ningún resquicio a que vuelva Glory, por muy improbable que sea, voy a matar a este inocente a sangre fría, y lo hace. Y luego, sobre todo, ya la venida arriba total de Spike como personaje, que es cuando yo creo que al principio de temporada se le sigue considerando un villano domesticado, y aquí ya él se empieza a enamorar de Buffy, en serio. De hecho, cuando se muere su madre, va a consolarla, algo que en aquel momento pues no pegaba nada con el personaje, ¿no? Y poco a poco se se va metiendo mucho en el rollo Buffy. Y hacen aparición también, por cierto, los tres villanos patéticos, sí, que, sí, que tendrán más protagonismo en las... Sí. Ya han salido los tres, ¿no? A lo largo de las cinco primeras temporadas, aquí sale el que monta robots, que es como el más malo de los tres, sí, pero los otros ya habían aparecido con anterioridad. No, pero el rubio había salido el hermano, no sé qué. Ah, el hermano, ah, cierto, era el hermano, porque sí, murió y entonces que tuvieron que inventar que tenía un hermano, sí, para volver a traerle. Sí, y sí, luego el bajito, sí salen todas. Sí. Y el del robot. Y luego también no olvidemos de Drácula, que es un personaje impresionante, que no hemos hablado de él, pero ese capítulo es glorioso y además tendrá repercusión luego en cuando la serie culmine en la televisión y se pase al cómic, le volveremos a ver, y es un personaje impagable. Pero hay dos capítulos que son un poco meh en esta temporada para mí, que son los del cuando Glory transforma a la serpiente esa en un monstruo. Que está buscando a... Que va oliendo a la llave, sí, ¿no? O algo así. Y luego el del meteorito. El del demonio que sale de un meteorito y mata a los que están... Ah, sí. A los que están medio locos, sí. Gloriosos ambos. Sí. Yo creo que eso. Oye, es que ya no sé si es en esta temporada o en la anterior. Creo que es en esta. El de la casa del sexo, que la casa crea coito... Y entonces todos los que están en la casa follan como locos. Ah, sí, sí, sí. No me acuerdo qué temporada. Eso es, no lo sé. Yo creo que es la cuarta, porque es la universidad. No, porque date cuenta que al final de la cuarta, Riley y Buffy todavía no son novios, por así decirlo. En cambio, son ellos dos los que se la pasan chingando todo el tiempo en la casa. Pues con lo cual debe ser esta quinta. Entonces tiene que ser el principio de la quinta, sí. Suena nada. Sí, sí, sí. Sí, que hay una... Que una están casa ahí todos en el... Sí, hay una especie de, sí, poltergeist en la casa de una fraternidad, creo que es, que la casa demanda sexo, por así decirlo. Entonces se monta ahí una fiesta, no sé si es de Halloween o de, sí, de Homecoming o de qué, y todos los que están allí... mira, además se llama Homecoming el capítulo, es verdad. ¿Ah, sí? Fíjate, qué fíjate, asociación de ideas he hecho. Qué bien llevado todo. La asociación la he hecho yo. Pues es en el anterior, ¿eh? Es en la cuarta. En la cuarta. Vaya por Dios. Bueno, está bien también. Bueno, venga, pasamos a la sexta. Sexta temporada. Aquí, bueno, como hemos dicho, se suponía que en la quinta iba a terminar. Aquí hay muchos cambios, como ha dicho Borja, se cambia de cadena de televisión. Whedon se mete con Firefly, con lo cual está un poquito más apartado aquí en su labor de showrunner. Y la verdad es que yo creo que eso se nota un poco, sobre todo en la primera mitad de los episodios, es un poco más flojilla. Como habéis dicho, aquí tenemos a los tres héroes patéticos estos, que empiezan siendo tres frikis. Uno, ya lo vimos, que tiene un capítulo genial, aquello también, acordaros de cuando él es el amo del pueblo. Es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, no lo he apuntado y no lo tengo por aquí. El bajito este, ¿os acordáis, no? Que pide un deseo, no se lo pide a Anya. Claro, es que no me acuerdo. No, Anya no, porque Anya es la que da deseos a las mujeres despechadas. Sí, es verdad. No, pues... es que, claro, el capítulo empieza, o sea, es que no recuerdo qué temporada es, pero bueno, lo digo brevemente. El capítulo empieza con los títulos de crédito y vemos que no es Buffy, sino el tío este que ha aparecido en otros capítulos, pero igual así de refilón, como. Y que prácticamente no tenía ni diálogo en otros capítulos, y aquí vemos que todos los títulos de crédito le ponen a él como protagonista y la serie empieza que él es el protagonista y él es el puto amo. Aquí vemos a los tres frikis estos, que bueno, al principio es todo muy gracioso, lo único que quieren es, pues, el que fabrica robots, pues fabrica robots, había fabricado el robot que hemos dicho antes, el robot este sexual. Y aquí, pues bueno, pues bastante Buffy bueno Bot. Fabricando robots. Fabrica el Buffybot. Pero eso por encargo, ya hablamos luego de ello. El otro que sabe un poquito de magia y el rubio, no me acuerdo lo que hacía. Bueno, da igual. El caso es que los tres poco a poco se están metiendo ahí en cositas. Buffy, por unas cosas o por otras, se mete en sus planes sin querer, y sobre todo uno de ellos, el que fabrica los robots, pues se hace bastante bastante más malo y quiere cargársela directamente. ¿Qué ocurre? Que va a casa de Buffy, pega un tiro prácticamente al aire y se carga a Tara sin querer. Y esto es lo que hace que Willow se convierta en Willow Oscura y le coja en el bosque y le despelleje vivo directamente, y esto es lo que vemos en la serie. Brutal. Sí, bueno, aquí sí que es, si hacíamos antes referencia a los X-Men, aquí sí que es Jean Grey y Fénix. Sí, Fénix claro, oscura de todas. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y por lo demás, a mí me gustan mucho estos villanos, sobre todo cuando se nota que son unos frikis y empiezan a hablar de fricadas a los Big Bang Theory, a las primeras temporadas de Big Bang Theory. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y la muerte de Tara, pues hasta la disfruté un poco. ¡Qué cruel! Es un personaje duro de tragar, un poco retarded. Tenía sus cosillas, sí. Decías que los pringados son los villanos, pero yo creo que solo son un McGuffin de la temporada. Son el señuelo de villano. Por sí, la villana toda la temporada es Willow, porque sí. Al final tiene el desencadenante de la muerte de Tara, pero durante toda la temporada está jugando ahí con magia negra, va a ver al tipo este que amplifica sus poderes y que es como un fumadero de crack, y está ahí toda la temporada con magia negra envuelta. Esta temporada me... Para mí tiene bastantes altibajos y el final es bastante meh. Con lo de Giles diciendo que él quería que absorbiese la magia que tenía dentro porque era magia buena, para que así Xander pudiese despertarla del estado este de Willow oscura y tal. Un poco meh. Mira que me gusta eso, que matan a Tara y Willow es un gran villano. Pero yo creo que le echan un poco a perder al final. No, yo creo que, fíjate, a mí me gustó cuando están peleando con Willow, si no recuerdo mal, está venciendo Willow, claro, y aparece de repente Giles, que no lo hemos dicho, se había ido a Inglaterra, y aparece Giles y con magia pues la consigue incluso detener un poco, en plan séptimo de caballería, ¿sabes? A mí me parece bastante bien, porque luego gira y vemos que Willow no... O sea, no tiene ni para empezar con toda la magia que sabe Giles. Lo que me quejo es que al final de todo dicen que era el plan original de Giles era ese, que Willow absorbiera su magia, porque esa magia para era tener... magia sí. Buena. No bueno, sé, el caso es que Xander llega a ella recordándole cosas de ellos dos porque son amigos de la niñez y tal, y a mí, o sea, haya magia que ha absorbido buena o no, a mí ese momento la verdad es que me gustó mucho, me gustó bastante cómo Xander simplemente hablando vence a la Fénix Oscura. Pues yo en ese momento quería que despellejara a Xander también. Anda, que tú también. Sí, ¿podemos hablar ya del segundo mejor capítulo de toda la temporada? Espera un segundo, que es que hay cositas que no hemos dicho aquí. A ver, el capítulo, que claro, es que, sí, como hemos dicho antes, Buffy murió, así que el capítulo empieza con que todos están tristes y destrozados, claro. Buffy resucita. Por supuesto, Buffy resucita, pero de una forma muy traumática, o sea, Willow empieza con la magia, hacen magia negra para que resucite y Buffy resucita, pero bueno, o sea, no como una bestia como hizo Ángel, pero prácticamente. De hecho, la experiencia traumática de esta después de la muerte, que luego veremos, sobre todo en el capítulo del que queremos hablar todos, incluido Borja, veremos que es que ha estado en el cielo, pues está en la crisis que termina en los brazos de Spike. En una relación bastante tóxica que, sigo diciendo, es una alegoría aquí sobre la violencia de género, en este caso los romances tóxicos, que llegará ya al culmen cuando Spike la intente violar. Por otro lado, Xander y Anya se van a casar, pero Xander la deja plantada en el altar. Obviamente esto tendrá consecuencias y entre ellas, pues Anya, por unas cosas y por otras, volverá a ser el demonio que fue, con ganas de vengarse de Xander. Y llegamos al capítulo 6x07, ¿no es ese, Borja? Once More With Feeling. Sí, el musical. Segundo mejor capítulo de toda Buffy. No hay más. De toda la historia de la televisión. De toda la historia de televisión. De toda la historia de la televisión. Segundo mejor capítulo de toda la historia de televisión. O sea, espectacular cómo se sacan del sombrero un capítulo musical. Además, teniendo a dos grandes músicos en la serie. No olvidemos que el actor de Giles y el actor que hacía de Spike son cantantes, aparte son de... cantantes. De actores. Recuerdo perfectamente ese capítulo, las canciones son súper míticas, algunas muy divertidas, y el We Will Walk Through the Fire... Esa es genial, es mi favorita. Es increíble, con todos a coro, me parece capitulazo. Además es que lo interesante es que es un capítulo completamente musical, porque bueno, hay unos demonios sí. que hay un demonio, vamos, por demonio. Por otras circunstancias que hace que prácticamente todos lo digan cantando, que expresen sus sentimientos, o sea, que no pueden controlar sus sentimientos, los expresan cantando y que al final terminarán ardiendo de tanto bailar, pero que es que hace que avance la trama de la temporada, que es que nos pone a los personajes dónde están, nos revela ciertas cosas como lo que he dicho de que Buffy el problema que tiene es que ha venido del cielo y la han arrancado de allí sus amigos y entonces no sabe si darles un abrazo o pegarles una hostia, porque claro, como ella dice en uno de los momentos, dice, es que el roce con una camisa me mata de dolor comparado con lo que sentí allí. Y este capítulo, como digo, musical completamente, se integra perfectamente en esta temporada e incluso la hace avanzar. Y eso es lo raro, porque con los capítulos de este tipo, que normalmente son de relleno, sí. simplemente pues son capítulos divertidos y demás, pero claro, como el demonio, aparte de lo que has dicho, aparte de cantar, te obliga a expresar lo que sientes, pues yo creo que es el capítulo que hace avanzar toda la temporada. Sí, porque el de Hus, como que comentabas antes, está muy guay, pero no aporta nada sí. más allá de la curiosidad del capítulo. Este avanza toda la trama. Es capítulo de relleno el de Hush. Pero este, todo lo contrario. Sí, de hecho yo tengo la banda sonora bajada en el móvil. Vamos, la banda sonora de ese capítulo. ¿Quién no? Eso te iba a decir. Digo, y todas las letras. Sí. Todas las letras para cantarlas. Bueno, no sé lo que tenéis vosotros bajados en el móvil. Yo digo lo que tengo en el mío. La duda ofende. En el próximo... Cuando Violeta sea dictadora mundial, en el Ministerio de Cultura, pondrán una ley que obligue a saberse el... toda la banda sonora. Sí. De hecho, la policía podrá pararte por la calle y podrá preguntarte por una canción. Sí, examinarte. Y tú cantarás diciendo que ya han quitado la mancha de mostaza. Bueno, pasamos a la última temporada ya. Venga. Pasemos. Séptima temporada. Séptima y última, esta vez sí. Buffy, pues yo creo que aquí retoma bastante bien lo que era el personaje de las mejores temporadas de la serie y Whedon tiene muy claro que esta sí va a ser la última temporada, por lo menos en televisión, con lo cual se aplica bastante. Aquí tenemos como enemigo a batir, es el primero, que es el primer vampiro de todos, que es una mala bestia que ni siquiera... que no tiene ni... o sea, que no habla, no es que sea un gran estratega y tal, simplemente es súper mega fuerte. Y tenemos la incorporación de varios personajes, nuevos y antiguos. Tenemos al director del instituto, que también desde el principio vemos que está ocultando algo, y es que es el hijo de una cazadora. Bueno, no lo hemos dicho. Spike, que es un vampiro que se ha cargado a dos cazadoras. Por eso venía a Sunny de la primera vez, para cargarse a la tercera. Entonces, una en los años 70, una que se cargó, pues tenía un hijo, que luego resulta que es este el director del instituto, que claro, que está buscando a Spike y todas esas cosas. También aparece Faye. Faye vuelve otra vez porque se va a unir a Buffy y a sus compañeros en la batalla final. Y como digo, el primero es un enemigo, digamos una bestia muy fuerte que no tiene mucho poder, pero está comandado por ¿cómo lo llama en la serie? Es que en España no sé cómo lo llama. Es el terror, ¿no? O el miedo o algo así. Viene... ¿Cómo? ¿El de los ojos? No, me refiero a este que se va convirtiendo en todos los malos durante toda la serie. ¿El primero? Es el primero. Primero. Sí. Primero. Ah, sí, verdad. No, me estaba confundiendo yo, fíjate, con uno de los vampiros estos gordos, sí. Y bueno, y viene también Nathan Fillion. No, el primero no es un vampiro, es, claro, como es el mal original. Es el mal primigenio. Sí, exacto. Es el concepto, por eso me estaba confundiendo yo. Y bueno, su mano derecha es un buen villano también de esta serie que está interpretado por Nathan Fillion y que ¿cómo se llama? Caleb, el padre Caleb. Sí. Que también es bastante bastante terrorífico y que, bueno, como está, digamos, protegido por el primero, por este concepto del terror en sí, pues le da también una buena paliza a la cazadora. Aquí destacar que lo que hace la cazadora después de recibir un par de palizas, después de que le discutan su... ¿cómo decirlo? Que ella sea la jefa y entonces ponen a Faith, que Faith aquí ya vemos que es buena del todo y Faith no quería ser el líder, pero bueno, ella se va, al final tiene que volver, Buffy, quiere decir, Buffy se va y tiene que volver, y lo que hace, se le ocurre que ya que hay, como hemos dicho al principio, hay un montón de cazadoras en espera, pues dice, vamos a activarlas a todas, a través de la magia y de un arma mística que encuentran y tal, y activan a todas, porque claro, no puede ella sola con todos los enemigos, y entonces hay pues no sé cuántas cazadoras que también mueren unas cuantas. La verdad es que es una serie que yo creo que está, no es de las mejores, pero vamos, yo creo que está entre las mejores de la serie, y con un final, pues bueno, con un final bastante épico y que es un final bastante honroso para esta serie. Recordemos que has dicho que Faith ha aparecido de mientras en la serie de Ángel. Sí, de verdad, eso no lo he dicho. Sí, y ahí se ha visto un poco su evolución. Sí, lo digo porque, claro, si no parece aquí que como que Faith no ha aparecido nunca más en el mundo del Mafioverso. Bueno, Ángel también aparece de vez en cuando y en su serie. Y sí, de hecho, los que veáis solo Buffy, en algunos capítulos no entenderéis nada porque de repente han pasado cosas y decís, ¿me he saltado un capítulo? No, es que se ha cruzado con Ángel. Eso es, Buffy se ha ido a su serie, Ángel se ha venido a esta. Y también es interesante, Buffy viene a ayudar, pero al final cuando eso dice, no, mira, eres tú la que tiene que terminar esto. Y al final también, pues, comentar el sacrificio del capítulo final de Spike. Sí, que eso es mi, bueno, la trama final de Spike, yo creo que es mi momento favorito de la temporada, porque él hay un determinado momento en el que se va a tomar por culo a visitar a no sé quién que concede deseos si superas unas determinadas pruebas. Sí, es muy entonces bueno. Él supera todas las pruebas mega horribles y sí, cuando llega al final dice, deseo volver a ser como antes. Y tú piensas que a lo que se refiere es a volver a ser como antes de que le implantaran el chip. O sea, volver a ser el vampiro Spike. Pero sí, no, se refiere a cómo era antes de convertirse en vampiro. O sea, cuando era William el Sanguinario, que como sabemos en un flashback le llamaban así por sus sanguinarias poesías. Sí, sí, sí. Y bueno, me pareció brutal porque luego llega allí en el último momento para salvar el día, ¿no? Sí. Y a destacar dos cosas más de la temporada. El momento ojo y el momento hacha. El momento ojo sí, es... El momento ojo... Yo me alegré. Cuando... A mí es que Sander nunca me cayó muy bien. Ya, tú no tienes corazón. Me pareció muy bien que a Xander le pasase algo serio de verdad. Es decir, todo lo que le había pasado a Xander obviamente es malo, porque siempre le pasa todo malo, pero siempre salía con una sonrisa de todo. Sí. Y yo creo que es la primera vez que él estaba asustado de verdad. De verdad, de verdad. Y luego el hacha, que le reafirma como la puta ama a Buffy, que nunca debió perder ese puesto. Bueno, es un hacha con... O sea, es una guadaña... Con estaca. Sí, sí. Es una cosa muy rara. Pero yo creo que se refieren a ello como la guadaña, no como el hacha. Sí, pero bueno, da igual. Es una hacha estaca. Que digan lo que quieran. Y yo diré que no es el final de Buffy. Yo creo que es el segundo final de Buffy. Y ya llegaremos al tercero después de los cómics. Porque para mí los cómics siguen con las tramas tranquilamente. Y... Sí. O sea, es como si hubiese cambiado de cadena para mí otra vez. Yo no considero que me parece un final digno, pero como me pareció un final digno el de la quinta temporada. Bueno, al final es un cierre, porque Sunnydale se destruye entero y que luego en los cómics puede continuar, pero el final de la séptima temporada es un cierre. Es un final para el que quiere ver solo Buffy, para que no es el Buffyverso. Ah, eso es. Hombre, yo como final prefiero el de la quinta temporada. Por supuesto. Sí, sí. Vale, ¿algo más que comentar sobre esta séptima y última temporada? A mí, de esta temporada lo que sobre todo me gusta es el villano no es quizá tan carismático como lo era el alcalde y como lo era Glory, pero sí te da una sensación de, joder, ¿cómo coño van a parar a este tío? Porque todo lo que hace, todo lo que... siempre va un paso por delante, destruye en Inglaterra todo lo de los guardianes, va matando a todas las cazadoras antes de que se active, entonces siempre va un paso por delante. Y esa sensación de, joder, ¿cómo coño lo van a parar? Que creo que es constante durante toda la temporada, a mí me gustó mucho. Sí, sí, este da miedo, este es un villano que dices, este es el villano, a pesar de que, lo he dicho, no sea tan carismático. De hecho, me mola bastante Caleb, porque me parece un buen hijo de puta. Sí, sí, Caleb. Pero se nota que es un malo, malo, malo. Que es que no tiene ningún tipo de resquicio, de bondad, de salvarle, de decir, pues tiene esta debilidad. No, no, no, es el mal. Vale, pasamos a otras cosas. Porque aquí hemos acabado con lo que es Buffy, la serie de televisión. Bueno, no hemos hablado demasiado, si queréis, hablamos un poco de ello en general, del spin-off de Ángel. Que uh-huh. No sé si sois muy, muy, muy, muy fans o solo muy, muy fans. Muy, muy, nada más. Muy, muy, muy, no. Solo dos muy, nada más. A mí me gusta mucho y algunas temporadas más que Buffy. Sí, estoy de acuerdo. Sí, a mí me gusta sobre todo las dos últimas temporadas, tres temporadas últimas. Las dos primeras me parecen bastante, no te voy a decir insoportables porque tiene conceptos muy buenos, pero es el personaje, no el actor en sí, no la actuación, sino el personaje que es un tristón, tío, que está ahí escondido, sentado y tal, que sí, que es el personaje. Pero a partir de la tercera, sobre todo de la cuarta, la verdad es que la serie gana mucho. También puede ser porque aparece Spike también y otros personajes muy interesantes, el que hemos dicho antes, el demonio este verde. La verdad es que tiene conceptos muy, muy, muy interesantes. Lo diré mañana. El actor este de la primera temporada que se murió en la vida real. Sí, el demonio este que es el que. El de las visiones. Me parece un súper buen personaje. Y toda la trama del hijo de Ángel. Sí. Tela, ¿eh? O sea, a mí la trama del hijo de Ángel se me hizo un poco pesadita, ¿eh? No la trama, sino el hijo. No digo como bueno ni malo, ¿eh? Digo que era una bastante. Bueno, tenía mucha carga de toda la serie, del final de la serie. No era moco de pavo. Y ya no me acuerdo, pero la última temporada de Ángel pasa después de la. Sí, las dos últimas. Las dos últimas temporadas, sí. Haz cuentas. Tiene cinco. Verdad, sí, cierto. Sí, sí. Terminó en el 2004 terminó la serie de Ángel y pues eso, como digo, Lorne se llamaba el demonio Lorne. Estáis hablando de dos personajes distintos, ¿eh? Uno es Lorne, que murió en la vida real. No, yo digo el de verde, sí. El del karaoke. Ah, ese es. Ah, yo pensaba. Y es que el de la primera temporada, que solo sale en la primera temporada. El que, no. Bueno, no sé si el irlandés aquel también se murió, pero al que siempre le rinden homenaje por haberse muerto es a Lorne. Que es este demonio que lleva un karaoke. Ah, pues que eso era no así, sabía. Abiertamente gay, podemos decir. Ah, no, pero. Ese es el que se murió. Yo hablaba del irlandés. Este no, este ha estado. No, al irlandés mataron a su personaje, pero que yo sepa, el actor no de. Ah, pues. Nada. Yo hablo de Lorne. No, Lorne no. Lorne ha estado. Mira, estoy viendo. Vale, pero Lorne no sale en la primera temporada. Pues no, Lorne aparece. Aparece más 76 tarde. Episodios aparece Lorne. O sea que sí, estuvo bastante, acordaros, pues con todo el viaje interdimensional. Entonces es el de la primera temporada. Claro, tú dices el que tenía las visiones y todo eso. Sí, pero ese no es Lore. No. ¿Cómo se llamaba? Es que Ángel, tío. No sé. No, tenía un nombre muy irlandés, no me acuerdo cuál era, pero pues no sé. No, nombre tenía. Algún nombre tenía. El hombre tenía un nombre. El mejor nombre de la historia de la televisión, seguro. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues, aquí destacar, como he dicho antes, a Darla, tío. Julie Benz, tío, Darla, joder. Que es la que convirtió a Ángel en vampiro, tío. Wesley es el mejor personaje de la serie. Sí. Wesley Wyndham Price. Ese es el vigilante que aparece en esta serie y la verdad es que está muy bien. ¿Y cómo se llamaba? Ah, Winifred, ¿no? Se llamaba la chica. Que luego se convierte, sí, la chica. Fred, sí. Ese momento es dramático también, ¿eh? Yo lo pasé mal con eso. Sí. Es lo que digo, al principio la serie yo la veía, me gustaba el mundo Buffy, pero me aburría bastante, excepto, bueno, eso que digo, que había detalles, había conceptos muy majos, la serie en sí me aburría hasta que empezó a evolucionar y bueno, y terminó también de forma bastante brusca porque la cancelaron. Pero bueno, luego siguió en cómics también. También siguió en cómics. Y la escena final de Buffy, de Ángel, mola un puñado. Sí, cuando sí, estar sí, ahí sí. En el callejón, coño, no me salía la palabra. Sí, están ahí en el callejón con todos los monstruos. Creo que Spike dice, yo me pido el dragón. O Ángel, bueno, uno de los dos lo dice, será un dragón ahí. Y ellos con las espadas, la verdad es que está genial. Aquí también vemos a Spike evolucionar un poquito, porque claro, Spike, como hemos dicho, se sacrifica en la serie de Buffy y por el amuleto que lleva y esas cosas, al principio aparece como fantasma en la serie de Ángel. La verdad es que, y bueno, y luego ya pues interactúa bien con ellos y también estaba Amy. ¿Os acordáis de la vampira esta que también salía en la serie de Buffy? Se hace novia de Spike en un momento. Sí, ya sí, fue sí. Novia de Spike en Buffy, ya fue novia de Spike y aquí es la recepcionista de. Pero, ¿cómo has dicho que se llamaba? Ah, no, Amy no. Amy era la amiga de Will. Harmony, sí. Y el tipo de las visiones se llamaba Doyle. Alan Doyle, ahora que lo dices. Pobrecito, sí. No nos acordamos de su nombre. Bueno, pero que sigue vivo, tranquilo. Yo pensaba que se había muerto. Y Faith, que mola mucho en Ángel. Sí, hasta que se convierte en semidioso tal, que ahí ya dice, mira, no, esta trama a mí, esa trama bueno, a mí no. Señor, okay. Abuelo, se está usted perdiendo. Vamos a ver, no me confundo los personajes. No, habla de Faith. Faith. Ah, no. Faith, sí, estaba pensando otra vez en Carisma Carpenter. No. Fer, no. Madre mía, Fer. Lo siento. Estabas pensando en Fred. En Cordelia. No, Cordelia. No, en Fred, la que se convierte en un dios al final es Fred. Sí, y al principio es Cordelia también, que es una cosa mística y. Sí, acuérdate. No. Bueno, sí. Yo no creo que sea un dios, pero bueno. Una cosa es un demonio o algo así, pero no. Bueno, vale, pues un demonio. ¿Qué más da? Es que con ese cuerpo tiene que ser una diosa, tío. No sé. Ciertamente hace un montonazo que no veo a Ángel y te diría que solo la he visto una vez. Ah, pues yo la he visto otras tres. Yo los visionados me los hago completos. Como tiene que ser, así me gusta. Yo de toda la serie, el momento que más destacaría es cuando Ángel piensa que ha perdido a su hijo ya por siempre por una acción de Wesley. Uh-huh. Se va a luego a Wesley le cortan el cuello, no le matan, pero le cortan el cuello, si no recuerdo mal. Sí. Y le da un navajazo, creo. Y está en la cama del hospital, o bueno, en la cama de su habitación, no recuerdo muy bien. Y Ángel va allí a verle. Que dices, o sea, ya con cara de marrón, claro, ha perdido a su hijo. No me acuerdo si él pensaba que había muerto incluso. Y cuando Wesley se despierta, le dice, Wesley, soy Ángel, no soy Ángelus. Creo que te quede bien claro que soy Ángel. Y entonces le dice, eres un hijo de puta y te voy a matar. Es brutal. Sí, es brutal. Diciendo, ojo que esto no es que haya perdido el alma, es que soy yo, soy así y te voy a matar porque eres un hijo de puta. Me pareció un momento espectacular. Es una de las mejores escenas de la historia de la televisión. En un hospital, en la cama de un hospital con el cuello cortado, sí. Y luego tiene otro puto capitulazo que es el de que a Ángel le convierten en un Muppet. Ese capítulo es grandioso. Bueno, por no hablar de ese en el que Ángel se quiere convertir en Ángelus porque necesita la ayuda de Ángelus por algo que él sabía del pasado. Sí, tenía que recordar algo, una historia. Sí, sí. Y entonces parece que llaman a una especie de mago para que saque a Ángelus de Ángel y parece ser que el truco ha fallado y Ángel, no me acuerdo por dónde va la trama del capítulo, pero creo, no sé si luego al final se enrolla con... no sé si es Buffy que aparece por ahí o con Cordelia, no sé con quién, y entonces descubre la felicidad, se transforma en Ángelus y descubres que en realidad todo había sido un truco de este mago para sacar a Ángelus. Sí, para sacar, sí, sí. Sí, fue una historia muy, muy buena. De esto de historias cruzadas y tal, es que tiene Ángel tiene capítulos muy así, muy chulos. Y luego toda la trama de... ¿Cómo era el bufete de abogados? Wolf. Sí. Wolf, Frank and Hart, que es como el lobo... El cordero y el cerdo, ¿no? No sé. No me acuerdo. ¿El ciervo puede ser? ¿O reno o algo así? Sí, el ciervo era. Bueno, da igual. Que son así animales como muy siempre ligados a la magia negra y tal. Sí, sí, muy, muy bueno eso. Y bueno, luego nada, no sé si queréis comentar algo más de Ángel, o lo dejamos aquí. Que hay que verla. Hay que verlo otra vez. Sí, bueno, eso. Bueno, y luego nada, como bien decía Borja, tanto Ángel como Buffy continúan en el mundo del cómic unos años después. O sea, ya hay unos años en los que, bueno, hay algún cómic por ahí suelto, pero no gran cosa. Lo que es la temporada 8 de Buffy comienza, pues no sé, a lo mejor año 2010, puede ser aproximadamente, una cosa así. Y yo no sé si os habéis leído. O si lo seguís a día de hoy, la... No, yo me leí la 8 y me queda poco de la novena. Yo la 8 y la 9 bueno, sí pues la leí. Van por la 12. Ya. No, o sea, yo la dejé en la 9. Sí, yo creo que la que empieza este año, la que acaba de empezar, o está a punto de empezar, es la 12, me parece, de Buffy. Y lleva a la vez también temporadas de Ángel, que a veces se cruza con Faith. Alguna temporada se ha llamado Ángel y Faith. Sí. Y bueno, concretamente la de las dos creo que adolecen de lo mismo, que es de dibujantes. Alguna vez sí te encuentras un dibujante muy bueno, por ejemplo, en Ángel y Faith No me acuerdo ahora quién es un dibujante brasileño, que no recuerdo su nombre, vamos, pero que bueno, que eleva un poquito el nivel, pero en general lo que es el dibujo de estas temporadas, pues es, bueno, un poco tristón. Sin embargo, el guión, y ojo que la octava temporada cuenta con guionistas como Brian K. Vaughan, por ejemplo, bueno, aparte de Joss Whedon y alguno más por ahí de un nombre bastante respetable, los guiones están muy bien. Está muy bien, y lo que es la evolución de Buffy, que por cierto os puedo decir aquí en plan corazón, que tiene una relación estable con Spike desde hace tiempo ya, y en su vida ha cambiado, como por ejemplo ha tenido relaciones lésbicas. ¿Te puede preguntar si ha muerto un personaje muy importante con gafas? ¡Hala! Un personaje muy importante con gafas. Es que qué discreto eres, Borja. ¡Gills! Sí. Hombre, no, lo va a ser Sander. Quiero decir, te lo puedo decir, y aparte tampoco es un gran secreto porque acaba de salir una serie de él cuando es joven, o sea, es que ahora es un niño. Adiós. Bueno, un adolescente. ¿Como Magneto? No. No, un adolescente normal que va al instituto y tal. Sí, bueno, es muy largo de contar, pero se ha renovado. Vale. Y pensé que os iba a impactar más lo de la experiencia lésbica de Buffy, pero bueno. No, yo eso sí llegué a leerlo. Eso sí llegué a leerlo. Claro, eso es que sí, eso es al principio de la octava temporada, que se enrolla con una cazadora. Oye, y otra pregunta, sí. ¿Iban a hacer, a lo mejor iba muy fumado, pero puede ser que fuesen a hacer una serie sobre Giles, sobre su época más difícil? Sí, a mí sobre como te acabo de decir. Acaba de salir una serie de Giles. No. ¿Te refieres a cuando era destripador? Sí. Sí. No, supongo que la estás confundiendo con esta. No, porque estoy hablando de algo de hace muchos años. Que la iban a hacer, además, en serie. Serie de televisión. No. Como tú bien dices, ibas muy fumado. Vale. Perfecto. No. Y bueno, eso. Han pasado muchas cosas en la vida de estos personajes, que tampoco os voy a destripar más de lo que ya he hecho, que ha sido un montón. Nadie ha muerto, que ahora recuerde yo. ¿Cómo se llama esta? Joder, se me ha ido el nombre. La hermana de Buffy, tío. Dawn crece, bueno, como personaje, ¿no? Crece literalmente como personaje. Dawn crece. Sí. Se enrolla con una especie de centauro, si no recuerdo sí, mal. Sí, como centauro también. No era exactamente un centauro, pero bueno, digamos que hay coito equino, por ejemplo. Joder. Y bueno, la vida da muchas vueltas. Antes de que Buffy tenga esta relación estable con Spike, se pega un polvazo cósmico con Ángel. Literalmente, digo polvazo cósmico literalmente, alteran la realidad con el coito. Sí. Bueno, y luego ya tiempo después, Ángel se va de misión, Spike se va de misión espacial con unas cucarachas alienígenas. Sí, madre mía. Sí, es graciosa, la verdad. Es que voy a tener que ponerme al día con los cómics. No sé X-Men esto, tío. Yo estoy recordando, porque hace más tiempo que no leo los cómics estos que veo la serie. La verdad es que estoy recordando todo lo que está diciendo. La verdad es que es curioso. Sí, bueno, a día de hoy, el mundo ya es consciente de la existencia de los vampiros, también de los zompiros, que son zombies vampiros. Y bueno, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Eso en la 8 ya estaba así, ¿no? ¿Lo de los vampiros? No, lo de la guerra abierta y todo eso. No, es que no es una guerra, es una convivencia ahora. Pero bueno, yo digo, en la temporada 8, ¿no empieza además con un ataque de todas las cazadoras en rojo? Sí, pero no es algo público para todo el mundo. O sea, sí que hay una legión de cazadoras al principio que es comandadas por Buffy. Todas estas cazadoras que vimos en la séptima temporada, pues forman un comando que, bueno, subsistirá más o menos hasta el día de hoy con muchos cambios. Pero sí, bueno. Y no os desvelo nada más, que ya ha sido un montón de cosas. Acabamos con los cómics. ¿Algo más que queréis comentar antes de acabar con el dossier? ¿Puede ser el primer podcast en el que sepas más tú que los otros invitados? Qué malo es. Ha sonado como que no tengo ni puta idea de nada. Oye, en el de dos después señores... Después de tanto tiempo, hemos descubierto su secreto. En el podcast de dos señores hablando, se le veía que sabía muchas cosas, tío. Ah, bueno, pues ya sí, pero eso era más una charla entre amigos, es fácil. Una cosita solo sobre los cómics, ahora que hablo de dos señores mayores. Al leer los cómics, después de ver 7 temporadas, ¿tú no le pones voces a los personajes? Santiago tendría mucho que decir. Pero se la pones no, no voy ni a dignarme a contestar, ¿eh? Pero si lo lees en castellano, le pones las voces que están de en castellano, y cuando lees en inglés las voces originales. No, siempre es la misma voz. Si yo, por lo menos siempre les pongo la misma voz. En tu voz. Castellano. Yo la pongo en castellano. Con tu voz, ¿no? No, con las. Si es Buffy, es con las voces de la serie. ¿Pero cuáles? ¿En inglés o en castellano? En inglés. ¿Te pones un capítulo para recordar su voz? Hombre, están ahí en mi cabeza y son cosas que no se van. Pero si es un personaje que hace mucho, y si es un personaje que hace mucho que no sale, y aún te diré más, si es un personaje nuevo... ¿Que no sale en la serie? Si es un personaje nuevo, me la tengo que inventar. Pero haces un casting, te pones varias películas y eliges a un actor. Tengo ahí un registro de voces para personajes nuevos y le asigno una. ¿Te vas a la web esta del doblador donde salen diferentes tomas de doblador de distintos dobladores, actores de doblaje? No es tan profesional, es más orgánico. Oye, pensé que el tema de ponerle voces había acabado hace semanas, pero veo que sigue teniendo coletazos. Pero a ver. Bueno, venga, ¿algo más aparte de las voces en la cabeza de Yalo? Bueno, nos hemos dejado las historias estas de las cazadoras, ¿no? Eran como historias cortas de cazadoras. Las crónicas de las cazadoras, si no me equivoco, se llamaban. No sé de qué hablas. No sé. Relatos. Déjame que lo busque, porque ahora no me acuerdo. ¿Pero qué son? ¿Novelas? O cómics. O historias que te has inventado. Son novelas, sino... A ver, que yo tengo voces en la cabeza, pero tú tienes historias, parece, ¿eh? Hostia, ¿cómo sois, tío? ¿No sois tan cracks de Buffy? Pues no lo parece, no sabéis ni la mitad de las cosas. O sea, soy bastante mal, ¿eh? Tanto he visto la peli, pero no sabes las crónicas de Sarah Connor. Bueno, pues yo tenemos... existe una... Ahora no recuerdo, yo diría que son novelas. Que son yo diría que son las mejores novelas de la historia de la televisión. que te cuentan historias de otras cazadoras, y hay una, por ejemplo, que es de... Bueno, no sé si son mil y pico años antes de Buffy. Uh-huh. Bueno, por novelas no lo conozco. Hombre, series en cómic puede que haya, sí, alguna serie imitada. Había una de una cazadora del futuro, Frey. Sí, bueno, bastante olvidable esa. Melaka Frey. Esa, ¿sabes? Tiene una curiosidad. Esa estaba, se empezó a publicar cuando estaba la sexta temporada de Buffy aproximadamente. Y ahí ya apareció el hacha guadaña, esa, como la llamemos. Sí, guadaña. Sí, es una palabra de array, vamos. Es que no me la he inventado. Pero no tiene forma. O sea, da igual. No tiene forma. Bueno. De guadaña. ¿Algo más sobre cómics? Mira, ¿ves? Aquí lo estoy leyendo. Se llama Cuentos de las Cazadoras. Y tienen varias historias cortas. Hay una incluso que pasa, que es de Drusilla, de 1940... Otra de Spike y Drusilla, otra de Cazadoras Antiguas. O sea, ¿y te han gustado? No me acuerdo, hace mucho. Yo recuerdo haber leído de Cazadoras Antiguas, de cuando os comenté. ¿Pero que lo leíste en internet o tienes la novela física? Me la dejó mi colega, el que os dije que me introdujo en el mundo Buffy. ¿Y estás seguro de que no son un fanfic escritas por él? No, lo sé. Cuando has dicho el que me introdujo, no sabía cómo iba a acabar esa frase. Qué mal. No, porque lo estaba revisando ahora en internet, porque digo, no puede ser, no me lo estoy inventando. Y efectivamente salen en la wiki de Buffy. Del Buffyverse. Seguro que si entro a la wiki de Buffy, no voy a poner editado por Buffy hace 5 minutos. No, si pone eso, no pondría como mucho el Caballero de las Tabernas. Bueno, creo que hemos hecho un gran repaso. ¿Hay algo que se nos haya quedado fuera? Bueno, yo voy a decir como curiosidad que a mí la actriz de Drusilla me sigue en Twitter. ¿Qué dices? Cuidado. No sé por qué. No se puede. Yo acabaría así el podcast. No se puede acabar nada. Yo cerraría. Excelente. Vamos a acabar con esta revelación que a mí me asusta un poco, pero bueno. Landau, ¿cómo se llama la chica? Juliet Landau. Pues la hija de Martin Landau sigue a nuestro podcaster en Twitter. Bien, acabamos así. Espero que hayáis disfrutado del dossier, probablemente el mejor dossier de la historia de la televisión. Vamos, como siempre, a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para despedirnos. ¿No has tenido suficiente? Pues te propongo otras compras que puedes hacer. Desde Astiberri nos ha llegado cosas muy interesantes. Quiéreme bien, una historia de maltrato, es la historia de un drama real y cotidiano que se repite siempre con patrones muy parecidos en la intimidad de muchos hogares y nos llega de la mano de Rosalind B. Penfold. Grantsville, Fuerza Mayor, de Brian Talbot, es el último volumen de las aventuras del detective inspector Lebrock, que está solo, buscado por asesinato, convertido en un fuera de la ley y perseguido a la vez por fuerzas del orden y gánsteres asesinos. Y Cuaderno de Tormentas, de David Rubin, es una metáfora sobre la búsqueda de la inspiración, sobre el tortuoso camino que es la creación y sobre lo peligrosa que puede ser la dependencia de las musas a la hora de encontrar historias que contar. Pero si te va más el pijameo, nada mejor que engancharte a los títulos de Valiant, que está publicando ahora Medusa Comics, con Bloodshot, Faith, Heartbreaker o XO Manowar, entre otros. ¡A disfrutar! Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchan de todo tipo. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.ivox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Now through the smoke she calls to me to make my way across the flame. Save the day. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Bueno, pues espero que os haya gustado este podcast, que lo que no la conocéis, que le deis una oportunidad. Buffy es una serie que empieza despacito, pero que tiene unos personajes geniales que van creciendo y con unas tramas realmente adultas y muy interesantes, y le cogeré mucho cariño. Yo solo decir que muchas gracias por invitarme al mejor podcast de la televisión para hablar de la mejor serie de la televisión y espero poder venir al siguiente, que será seguramente el segundo mejor podcast de la televisión, con la segunda mejor serie de la televisión. Muchas gracias. Bueno, Borja se ha quedado ya la mejor despedida. pero aún así a los que todavía estéis reticentes a ver la serie porque penséis que es muy teen y demás, dejar los prejuicios a un lado, ver la puta serie y disfrutar de ella, joder. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Pues ya está, muy bien, chicos. Hoy no se ha grabado. No jodas. No, o sea, tenía tan claro que se había grabado porque la voz que habías puesto era de ¡ay! Era mi segunda opción. Sí. La de qué cabrón. Hostia puta. Sí, pero es que se la ha revisto para hacer el programa, que digo, ¿os habéis, ¿os habéis revisto Buffy entera? ¡Madre mía, qué pereza! Ahora qué huevos. No, ahora no, pero yo las 7 temporadas de Buffy y las 5 de Ángel me las he visto 3 veces cada una. Venga la droga, muy bien. Es que es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa. Sí, sí. ¿No habéis visto Buffy Ángel, Buffy Verso? Yo he visto Buffy y Ángel, pero en su momento, hace muchos años... ¿Yo he visto capítulo suelto? Madre mía. No sé cómo... ¡Ya no volvemos! ¡Ha sido un honor compartir podcast contigo! Madre mía. ¡Cuánta incultura! ¡Pues montaré mi propio podcast! ¡Con Casino! ¡Y con Buffy! ¡Y Curcia! ¡Solo hablaremos de Buffy! ¡Ay, señor! Bueno, y he flipado con los comentarios de Facebook, me ha chocado porque hasta cierto punto es un producto ya añejo, ya viejo, esto es del 97, pero joder, los que lo han comentado lo han puesto ahí por las nubes, todos, sin excepción. Venga ya, Jairo, que le has pagado a la gente, que has repartido cheques, llevas 2 años, por eso habéis tardado tanto, porque habéis tardado en reunir a gente que quisiera comentar. Bueno, tampoco han sido tantos, ha sido como 7 o una cosa así. A mí Buffy en su momento me gustó mucho, sí que es verdad. ¿Pero qué es eso de en su momento? A ver, ¿cómo que en su momento? Porque no la he vuelto a ver. Sigue siendo en su momento. Pues ahí tienes la excusa, hay que volver a verla. Es que no se puede ver con los ojos de un niño, esto hay que verlo con los ojos de un adulto, apreciar todas las sutilezas del guión. A mí me parece una serie... ¡Mía del amor hermoso! No, es cierto, no es en su momento, también me lo pareció, decir, joder, esta serie es muy ingeniosa, es verdad. Es verdad, es increíble. Fue una revolución en la televisión total. Yo no sé si te acuerdas de la 5ª temporada en la que meten la hermana de Buffy. Sí, esa fue genial. Eso me voló la cabeza en su momento. Sí, yo flipé. Cuando y la resolución, movida... y la resolución del asunto fue muy bestia. Sí, no. Sí, yo no voy a decir nada malo de Buffy. Nada, o casi que nada. A lo mejor eso, y eso lo comentamos en el podcast, ese mismo capítulo te dan hoy en día, en 2018, que ya estás más traído de estas cosas, y a lo mejor lo pillas a la primera. Pero en el 2000, vete tú a imaginarte, tú pensabas que habían metido ahí una hermana con calzador en la serie y te la querían hacer pasar como que siempre había estado ahí y te sentías estafado. Hasta que luego a mí me encantó un episodio, no sé si lo habéis comentado, en el que se daba a entender que Buffy en realidad estaba zumbada y estaba viviendo en un manicomio y todo era... Y ese episodio además termina sin resolverlo. Es decir, dejándote la duda, sí. Si tú quieres vivir en ese mundo, me parece bien, pero a lo mejor Buffy está entre 4 paredes acolchadas y no lo resuelve. Y ese episodio me flipó bastante. Estuvo muy bien, sí. No lo comentamos. Yo creo que el más rompedor de todos fue el que muere la madre de Buffy. También, ese fue gordo. Hostia, sí, y cuando a Willow se le va la pinza, fue espectacular. Tío, sí, tenía que haber participado en el puto podcast. Joder, ¿no? Ahora que te iba a hablar, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevaste? Venga, se repite, total. Son dos horas y vamos a grabar otro. Voy a borrar este MP3 que tengo aquí. Pero sí, sí, no, mira, mi Buffy me gustó mucho. Además, yo estaba muy enamorado de Carisma Carpenter ahí en mi adolescencia. Entonces... Ah, tú eres de los de Carisma. No, no, yo soy claro, de Michelle. Tú eres de Buffy. Claro. Pues yo era Carisma, de Carisma. Nunca de hecho, empecé a ver a Ángel porque se fue para allá Carisma Carpenter con él. Sí, se fue, sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho, Buffy la sigo a día de hoy en cómics, que van por la temporada 12. ¿Qué da pasa? ¿Qué está haciendo ya esa muchacha? ¿Qué pesa? Pues se ha hecho lesbiana, ya en la temporada 8. Ah, es lesbiana ya. Vale, genial. No, en la temporada 8 fue lesbiana. Luego se pegó un polvazo cósmico con Ángel, pero otra vez. Modificaron la realidad con el polvazo, sí, sí. Eso es follar, sí, señor. Sí, sí, volando por ahí todo, sí, muy espectacular. Y a día de hoy, pues. Se me ha ocurrido, tú sabes que los Serrano calcaron el final, en la muerte de la mujer del Serrano, está calcada de Ángel. ¿De la muerte de quién? De Carisma Carpenter, del personaje de Carisma Carpenter. ¿Ah, sí? Cuando muere, se le aparece y habla y tiene una conversación con Ángel y luego le llaman y dicen sí, sí, sí, sí. El personaje de Carisma Carpenter está muerto. Bueno, pues hicieron lo mismo como rueda, tío. No sé si era un homenaje a la falta de respeto. Pues no, si no la veas, no hace falta. Yo solo te digo el dato.